Espera, que se me cerró el pad, jolín, que me puse nervioso y todo, coño. Pero es que le toca a Rubén. No, pero como está hablando de Fedro, le dije que hiciera ese ya. Ya está, ya lo encontré, si queréis. No, ahora lo hago yo. Pero vamos a ver qué orden es este. No, seguimos el orden del pad. Y, o sea, yo estoy encima de Zahud. Estás encima de mí. ¿Qué? A ver. Vale, Rubén, cállate. Creo que no estamos bebidos ni fumados. Eso lo dirás por ti. Nice. En tu cara. Por lo de bebido, también. Pringao. No, A mí, eso ya no. A mí nadie me tiene que decir cuántas botellas me tengo que beber de vino para hacer un pot. ¿Cuántas botellas de? Ah, que se me quedó pulsado algo. Bienvenidos a Guerras y Bits, un podcast de software libre de referencia para aquellos que en los últimos días han estado instalando Debian 9 y se han estado horas para configurarlo todo y que quedara perfecto. En el capítulo de hoy, como siempre, os explicamos un montón de noticias relevantes y tenemos debatito. Un debate que yo creo que va a ser muy top y que va a hacer que hablar mucho. Ya os diremos qué es. Vamos con las presentaciones. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Muy acalorado. Hace mucho calor. Este verano es un horror. En fin, no, pero en general muy bien. Jessica, ¿cómo estás por ahí? Buenas, pues muy bien. De vacaciones ya por fin. Y estrenando sistema. Así se empieza el verano. Rubén, ¿cómo estás? Bien, aquí no hace calor. Estamos en un clima fantástico con nuestros 24 grados y una brisa marina perfecta. ¡Qué envidia me das! ¡Qué envidia me das! Miguel, ¿cómo estás por ahí por Madrid? ¿Mucha calor o qué? Bueno, sí, aquí hace calor. Bueno, pero hasta arriba. Hasta que he llegado, a última hora he llegado, señores oyentes. Y ahora es cuando me presentáis a mí. Nos negamos. Y Jesús, ¿qué tal hoy? ¿Cómo te va el día? ¿Calor, verdad? Cuéntanos. Jesús, podemos matar al pobre gallego este que está intentando darnos envidia con el frescor gallego. Ah, sí, pero me muero de calor, entonces no me quiero mover mucho. Ya, es lo que me pasa. Es horrible. Estoy, creo que llevo 2 semanas durmiendo con el ventilador abrazado. En plan, no te separes nunca de mí. Y bueno, mucho calor, pero con muchas ganas de grabar podcast. Y vamos a empezar, ¿no? Vamos con la noticia, venga, va. Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Y continuamos con la sección de las noticias con Journal D. ¿Quién tiene noticias? Todos, ¿no? Sí, pero tú más. Ah, que empiezo yo, vale. Pues nada, Wikipedia al borde de la desaparición. Esto es un desastre, ¿eh? Pero es que tiene su doble lectura. ¿Eh? Claro, el tema es ¿Por qué está al borde de las apariciones? ¿Qué tiene una arquitectura monstruosa detrás? Pues supongo que será por el tema de las donaciones y demás, porque obviamente la gente lo usa, pero no dona. Es que es inconcebible que Wikipedia se sustentase en donaciones, de donaciones. O sea, y que dure tanto. Pero ¿por qué? O sea, búscate una forma de ganarte dinero, no es tan complicado. Bueno, sí que es complicado, pero joder. O sea, no sí, puede pero ser como varias. No, es muy complicado, porque no quieren. A ver, entiendo que no quieran patrocinadores porque eso les quita neutralidad. Claro, imagínate, entras en el artículo de enfermedades venéreas y te pone arriba de publicidad Vaginisil. No sé qué, crema íntima tal, no sé cuál. Dejaríamos no, usar Wikipedia. Eso sería más inocente, pero que impongan condiciones sobre artículos, cosas así, ya sería mucho más grave. Y luego, claro, el problema es qué venderías. Merchandising es absurdo, no llegas. Cerrar el acceso a ciertos artículos, entonces deja de ser una enciclopedia libre. Es complicado, ¿eh? Yo no sé, es muy complicado. Yo creo que el problema somos los usuarios que no entendemos la importancia que alte Wikipedia va a ser el día que nos vamos a lamentar todos y vamos a llorar y todo lo que sea. Pero es muy triste. A ver, ser ético cuesta, está claro, es difícil. Porque no te puedes juntar con nadie, no puedes aceptar nada de ciertos tal. Pero yo buscaría la solución, no sé, de asociarme con alguien que también sea de las mismas características, o sea, de la misma ética, ¿no? No sé, con la Fundación del Software Libre, por ejemplo, o algo así. Yo para mí es un tema técnico más, ¿eh? Yo creo que deberían mirar otro tipo de protocolos que no les... protocolos peer-to-peer que ya se están probando. Pero estas cosas de protocolos peer-to-peer, sí, mola mucho. Los ordenadores. Pero la gente normal no, ¿vale? Claro, pero ahora mismo con WebSockets puedes hacer una página simple que chupe JavaScript de la red peer-to-peer. Pero lo que no entiendo es qué quieres hacer con el peer-to-peer, porque en algún lado tiene que estar la base central. Porque si no lo que tendría sería múltiples versiones de la Wikipedia siendo compartidas y no todas iguales. Yo lo veo bastante negro y lo digo en serio. El día que nos falte Wikipedia, llorar. Sí, y yo tengo un poco de miedo porque si imagínate que desaparece mañana. Imagínate que una empresa con dinero se ha podido descargar toda la Wikipedia. Imagínate que hace negocio a saco con eso. Aprovecha esa oportunidad. Se nos puede girar la tortilla de una manera muy hardcore, ¿eh? Google. A ver, es lo que va a pasar. O sea, si no dan, una de dos, se buscan patrocinadores y eso puede llevar a que el contenido esté, pues es influenciado por estos patrocinadores. O, pues que como pasó con Raspberry, por ejemplo, que otra compañía los compra. Entonces ahí ya. Pero a ver, ¿quién de nosotros ha donado la Wikipedia? Yo. Yo también. No, yo no he donado. Yo tampoco. Ah, o sea, los dos catalanes. ¡Uy, qué casualidad! Bueno, yo dono a Debian y a Arch. Yo he donado a Debian, pero... Yo a otros proyectos. A mí una vez me... Yo no. de aplicaciones para móvil y, bueno, de espíritu y tal. Pero claro, es que llega un punto en que dices, de puta madre, vamos a donar. Pero es que hay muchos proyectos. Si tengo que donar dinero a todos los proyectos, se me funde el poco dinero que tengo, ¿no? Es un poco... Sí, sí. Claro, es en plan, bueno, yo dono a estos y intentar a otros donar a otros. Es complicado ese tema. Y el tema de las donaciones, yo tampoco... Es complicado vivir de donaciones. Sí, pero es que realmente no hay... O sea, si quieres ser libre, o sea, si quieres ser, ¿cómo se dice?, sin influencias, tiene que venir de los usuarios. O inventan algún tipo de suscripción para la gente, pero es que ¿qué haces? O sea, no puedes restringir, como dice Eugenio, si no ya se pierde el objetivo. Ese es el problema. En fin, ya yo no sé, yo espero que no pase nada malo. ¿Sabéis qué haría yo? Querías. Y perdad que haga un giro muy hacia el humor. ¿Nacionalizarla? Yo cogería la Wikipedia, la pondría en un CD, la llamaría Encarta. Encarta 2017. y ya está. Haría negocio, haría negocio con eso, vendería CDs. Algo con la marca Encarta. Encarta. ¡Qué horror! Encarta Media. No, ¡qué horror! Que realmente Encarta era malísima, ¿eh? O sea, era pésima. Era horrible. Fui, tenía una ideología por detrás. Aquello día, vamos. Es como en la RAE, lo de Zoho y Zoha. Podías mirar vídeos, eso lo molaba mucho. No sé, sí, vale. Yo creo que tengo algún CD de la Encarta aún. Pirata, sí. Seguro. No, no, pirata no, es original. Pero no lo compré yo, me lo dieron. ¿El colegio, no? No, fue un colega, creo. Los blogs, deberíamos hacer una campaña rollo Save de Wikipedia o algo de esto y hacer difusión para pedir donativos. Pues no estaría mal, como se hizo con Open Mailbox. Exactamente. Yo no me va a costar hacerlo, vamos. Posiblemente el lunes, martes, o sea, la próxima semana, hay artículos sobre el tema. Pues hazlo, sí, de alguna manera. Pero es que volvemos a lo que insisto yo casi todos los podcasts. El problema es el modelo de financiación de las cosas. O sea, es lo que dice Jesús, un poco de broma, pero eso es cierto. O sea, si quisiéramos ser responsables, tendríamos que donar a todo Dios. Y el problema es que tampoco puede funcionar algo así. O sea, no solo por la falta de dinero, es que llega un momento que te olvidas de qué es lo que estás. A quién tienes que donar o a quién no. Ese es el problema. O sea, por ejemplo, por esa regla de tres deberíamos también donar a X11. Y dices, o a Wayland. Y dices, ya, pero es que no es sostenible el modelo. No es sostenible. Es a largo plazo no es sostenible. Y esperemos que no se nos caiga la Wikipedia. A mí me parece que una complicada sería una cosa híbrida de que, por ejemplo, la compre una empresa como Red Hat. Alguien así. Que dices, bueno, es lo menos malo de que puedo empresa, que bueno, que sabemos que está por ciertas cosas y a lo sumo modificará artículos en su favor y no va a hacer otras cosas. Sí, pero mientras tanto, pues es lo que toca, ¿no? Hay que buscar otro modelo, está claro. Algo de marketing, no lo sé, pero de momento toca esto y tenemos que eso, difundir e intentar salvarla, vamos. Ya, pero es que realmente una empresa de software libre, ¿qué hace con Wikipedia? O sea, ¿cómo saca dinero de ahí? No puede. Red Hat saca dinero de muchas maneras. O sea, sería algo altruista. Lo que pasa es que, claro, es mucho dinero Wikipedia. Es que vale, una cosa, las donaciones del año pasado son transparentes, se pueden ver quién ha sido el que ha hecho la donación. Más que transparentes, dentro del artículo creo que habla de que no son transparentes en qué se gastan. Es que estaría muy bien saber cuántas empresas, que son empresas de código abierto o de software libre, donan donaciones a la Wikipedia. Buena pregunta. Porque daría muchas explicaciones, pero yo creo que Wikipedia se podría mantener con la gran mayoría de proyectos importantes. Quiero decir, por ejemplo, Linux, si aportara un poco de dinero, o incluso Red Hat, si aportara un poco de dinero. Sí, pero no nos engañemos. El problema es que quien tiene dinero realmente es Red Hat. Canonical no tiene tanto dinero, la Linux Foundation no tiene tanto dinero. Para hacer una donación yo creo que sí que tiene dinero. La Linux Foundation vive de donaciones, entonces ese es el problema. Todo el mundo vive de donaciones, salvo Red Hat, SUSE y Canonical, pero SUSE y Canonical funcionan como van y Red Hat es la única que tiene una cotización en Nasdaq. La realidad es esa, lamentablemente. Todo el dinero está en Red Hat. Sí, pero la Linux Foundation, que también va de donaciones, digo yo que las donaciones que recibe, que son donaciones de Microsoft, de Intel, yo creo que deben de ser generosas, ¿no? De algún modo. Yo creo son donaciones potentes, sí. Yo creo que yo no sé cuánto dar un 1% de lo que le dan de donaciones, yo creo que es suficiente para dar un empujoncito. Yo creo, no sé. Ni idea. O sea, recordad también que Creative Commons también tiene muchos problemas de financiación, ¿eh? Ese es el problema. Y ese problema de siempre. Pero bueno. Lo que podemos hacer por ahora es que nosotros donemos y animemos a la gente a donar. Os puse en el chat el enlace a los que han donado a partir, o sea, aparecen todas las empresas y bueno, y los que son las personas aparecen como anónimos, el número de los que han donado más de $1,000 y no hay, no encuentro a Linux ni a GNU ni a nada. De los que más han donado son Apple. empresas tipo, bueno, Apple, Goldman Sachs, Intel, Bill and Melinda Gates Foundation, o sea, VMware, que es de virtualización privativo, Adobe, Boeing, está también, o sea, fabricantes de aeronaves de, o sea, no sé yo, qué demonios, Holy Grail. Que nunca lo, bueno, pero eso sabes por qué es, eso es porque deducen impuestos de ahí, pero ya, bueno, ya, algo no, es algo. Sí, mira, mira, no me hace ninguna gracia la donación de Bill y Melinda Gates, pero mira, al menos han hecho algo, yo qué sé. Bueno, blanquear dinero, está bien. Yo qué sé. Mejor eso que comprar futbolistas. Pero es bastante ridículo y bastante asqueroso que sean ellos los que donen. Claro, es que es eso. Es que no hay, no veo yo, o sea, no sé. A ver, pero donar ese tipo de cantidades son los que pueden donarlas, está hasta claro. Hasta Coca-Cola ha donado. Ya, pero por ejemplo, mira, sí, pero, bueno, sí, tienes razón, sí, o sea, tampoco hay ninguna empresa. ¿Cuál es la primera empresa así de open source o software libre que aparezca? Es lo que estoy buscando y no encuentro ninguna. Lo más que has hecho es Oracle. Hay una que se llama VioLachen. Oracle. Bueno, a ver, la comunidad de Bitcoin. Y seguramente habrá donado Bitcoins, así que. Red Hat también está. Entre 1000 y 4999. Pues esto es bastante. Bastante decepcionante, ¿eh? Es lo único que encuentro es Red Hat. Es que hay tantas. Pues igual, es que... igual ya tenemos la respuesta a mi pregunta, ¿no? Porque. Ya. Hay una que se llama Critical Mass, como la hierba. Vaya tela. Visa también dona. Walt Disney, qué grande es Walt Disney. ¿Y Tesla? Y la pregunta es, ¿no habrán puesto condiciones? Qualcomm. Sharp. Bueno, Qualcomm dentro de lo que cabe es bastante libre en algún momento. O sea, por lo menos sí, liberan el no carmen. Es MediaTek, vale. Sí, liberan el... Pido alguna petición. Jesús, pon la musiquita de 1, 2, 3. Y por una peseta, empresas que han donado. Hostia. Bueno, ¿cuánto llevamos con la primera noticia? ¿Se puede saber? 15 minutos. Muy bien. Next, venga, va. Casi damos para debate. Bueno, última. Humble Bundle estaba de las mejores. De las que más han donado. No está mal. O sea, es la única. Ya podían liberar código, los cabrones. También, bueno, también. Pero por lo menos regalan libros de Linux, yo qué sé. Ya, bueno, al menos también sacan juegos sin DRM. Que eso, sí. Sacaban. Bueno, siguen sacando, ¿eh? Yo compré. No, pero no es. Pero los golosos los sacan con DRM. Ya, bueno. Ya. Los golosos. Chicos. Eso lo... Perdón, pero esto es la sección Journal de, no es el debate. Ha mutado la sección. Pues hablamos de esto. Adiós las noticias, no hay más noticias. No. La siguiente noticia ya es corto, ¿vale? Si no, nos alargamos mucho. La siguiente noticia es sobre una cosa que no me acuerdo qué es. Sí, hace hace varios programas, os mencionamos sobre una noticia sobre un ruso que era colaborador de Proyecto Debian, que fue arrestado, ¿vale? Al parecer se ha montado una campaña para pedir su liberación, ya que pues, las acusaciones pues, son por lo típico. Usa Tor. Terrorista. Lo típico. No hay más, es siempre eso. Bueno, se ha montado una campaña para pues, pedirle su liberación y demás. Como siempre os pondremos los enlaces en el blog de Bits y Bits, pero bueno, es interesante la gente que da soporte a esta campaña, porque tenemos la gente, o sea, proyectos como Debian, como Tor, como Think Penguin, no sé qué es esto. Bueno, también hay el partido pirata del ruso y el europeo. Vaya, que hay gente pues detrás de esto. Y aprovechando también esta noticia, pues también recordar que hace hace 5 años ya que desapareció Basel, que si os acordáis del primer capítulo, del primer episodio de Birras y Bits, de la sección del boletín activista, hablamos de este hombre que era un activista de la Creative Commons, que había sido preso en Siria. Yo creo que la cosa pinta muy mal, más que nada porque lleva 5 años desaparecido y tal y como está el tema en Siria, pues yo creo que yo al menos me espero lo peor, aunque bueno, la esperanza es lo último que se pierde, así que pues eso, tenerlo en cuenta esas cosas. Bueno, a ver si hay noticias sobre esto, pero bueno, a ver, me toca ahora hacer 3 noticias un poco horrorosas, pero bueno, hay que hacerlas porque así es el mundo. Tenemos softwares respectivos, Calibre, que es el gestor de libros electrónicos, Firefox y Nmap. Los chicos malos sabréis lo que es Nmap y los chicos buenos no. Calibre pues ha sacado la versión número 3.0 con mejor soporte para documentos OpenXML de Microsoft, que de Open no tiene nada, es decir, dicho de forma coloquial, DocX. Firefox 54 afortunadamente ahora es multiproceso, cosa que viene unos cuantos años muy tarde, y Nmap 7.50 pues lo que scripts para nuevas vulnerabilidades, nuevos scripts en Lua, y eso es lo que traen estas versiones principalmente de cada uno de los 3 programas. ¿Algún comentario? Firefox sigue siendo una mierda. Te pides. Sí. bueno, no sé, yo lo uso, pero el que usa Qt, ¿cómo era esta mierda que usabas tú? Puedo hacer una pregunta: ¿qué navegador es el que no es una mierda hoy en día? Navegador utilizable. Firefox. Ninguno. Utilizable, por eso he dicho utilizable. Firefox, links. Y te lo digo, Firefox es lo más utilizable hoy en día. Sí, a ver, Epiphany es un bus con patas. Pero Firefox, yo creo que es el único que. O sea, es el que utilizamos todos, imagino. No, no. Hay gente traidora aquí, Eugenio. Uso Chromium. ¿Usáis? ¿Por qué, Eugenio? Porque Firefox no lo aguanta. Vento demasiado mierda. ¿Por qué te gusta hacerme sufrir, Eugenio? No, yo soy el primero que sufre con Chromium, pero es que no puedo con Firefox, no puedo con Firefox. Quítale, por lo menos instalarte un spin que le quite la mierda de Google. Pero si eso ya, eso ya lo he hecho. No, el pero es que cuando compilas Chromium tal cual, tiene 1000 mierdas de Google metidas. O sea, en plan que te busca hasta la geolocalización. ¿Pero qué va a compilar? No lo ha compilado, sino este habrá instalado. No, pero claro, si te lo instalas de Arch o de los repositorios donde sean, te lo compilan por predeterminado, o sea, no se van a poner opción de colección. Claro, pero aquí lo único que compilar es tú. Ya, es pero, que lo único que compilar es tú. Mira. Pero hay spins a ver, que te lo compilan. Sí, teniendo en cuenta que usan Omni y Adwaita. Tú ve a compilar LibreOffice y yo te gano. No, pero jolín, que los tienes en el árbol y todo. Siguiente noticia, Miguel. Vale. Me ignoro. Voy. No, sí, total, ya. Llevamos 3 horas. Bueno, pues venga, vamos a por la noticia, la única que tengo. Pero bueno, vamos a por ella. Pepper and Cahout, que pimienta y zanahoria, es un proyecto así en plan Patreon de un dibujante, creo que francés, que aprovecha las últimas tecnologías de, hostia, ¿cómo se llama el programa este de edición que está tan de moda ahora? Que no es el GIMP. ¿Krita? El Krita, sí. Y nada, y el hombre pues está creando ya un universo alrededor de toda su webcomic. Ya hay un juego para F-Droid, para Android. ¿Te lo has leído algo? ¿Eh? ¿Te lo has leído? Lo he jugado. Es un juego. Es un juego. Oh. Bueno, el tío hace un webcomic y ya, como es todo Creative Commons, pues no sé si él o otras personas han hecho un juego ya y todo. Y también han hecho hace poco un corto. O sea que ya está creando un universo alrededor de esos 2 personajes, siendo Creative Commons. A mí me parece la hostia. Y por eso he traído esta noticia. ¿Pero que es como una novela gráfica el juego? No, es un plataformas. Oh, qué guay. pues habrá que probarlo entonces. ¿Y por qué dices aquí que no está en F-Droid? ¿Lo quitaron? Ah, no, es que estuvo como temporalmente y debe haber como un protocolo de subir los APKs y tienen que volver a cumplirlo, no sé qué pesca. A mí me sale el Pepe Lehman Carrot. Pues en la web no. Ah, yo he jugado a este juego. ¿Has conseguido hacer pociones? No jugué tanto. Ok, esto es... Ojo. La jugué un ratillo y dije, pues no está mal, y lo quité. Es bonito. Sí, está chulo, hombre. Lo que pasa, no soy muy fan de este tipo de juegos. No está, pone application not fan. A mí me sale, ¿eh? Oh, igual es que lo tienes en el caché de la base de datos. No sé, yo os recomiendo todo lo que hay alrededor de pimienta y zanahoria. Creo que pimienta es el gato. Pues está muy chulo, pues cada vez que sale una nueva versión de Krita, este tío aprovecha todo y además, coño, está haciendo cultura libre. Venga, siguiente noticia. Bueno, pues resulta que... ¿cuál meto? Pues... sí, este. 3 horas después. A few moments later, ¿sabes? Como lo de Bob Esponja. Sí. Pues resulta que la semana pasada habíamos hablado de que Gnome... o Genome, comúnmente conocido en nuestro reino de España, se había pasado a GitLab. Pues bueno, hace unos días Inkscape también se ha movido a GitLab, lo que es maravilloso porque GitHub es el demonio y hay que evitarlo lo máximo posible. Pero GitLab, mucho. O sea, el software, el propio, no lo instaléis en vuestras máquinas, por favor. Es lo peor. O sea, eso consume recursos como yo que sé... Como Genome y en Fedora, ¿sabes? Es, no, o sea, no sé qué tiene esto. Vale. No sé. ¿Es Node? Este comentario lo podéis obviar. Pero es malísimo. O sea, ¿por qué consume? Pero es Node, ¿no? ¿O qué es? Yo qué sé qué es el infierno. O sea, consume muchísimo esto. ¿Qué tal? Consume tanto. Yo lo he instalado y no consumía tanto. Porque no lo usas. Si lo tienes instalado y estás usado, sí. Pero tú ponle usuarios ahí. Bueno, pero... Sí. ¿Tú has tenido usuarios? Sí, joder, estamos yo, mi hámster y... Y tu perra luna, venga, va. Lua. Y la conclusión es que no hay que instalar Inkscape, porque según tú consume mucho. No, Inkscape mucho. No, GitLab. GitLab, vale, muy bien. Ya ves la atención que te estoy prestando, porque sinceramente, o sea, hace demasiado calor. Gracias por tu... mínima atención, Eugenio. No, es que paso. Está picado el hobby. Voy a hablar de lo mío. Pues ya ahí tienes la respuesta. Hablo de lo mío. Hay vulnerabilidades que son incomprensibles, especialmente cuando son vulnerabilidades tan peligrosas y tan jodidamente complicadas, como el hecho de que básicamente uno pueda saltar del stack de una aplicación de otra aplicación. Ha habido 2 vulnerabilidades que han sido por esto, tanto primero en la GNU/Libc, bueno, la biblioteca estándar de C de la implementada por GNU, como también en el kernel. Ha habido parches por todos los sitios, instalad las actualizaciones lo antes posible, aunque los ataques no sean remotos, es bueno que lo hagáis. La pregunta que me hago yo es cómo puede ser en un sistema que se supone que tiene memoria virtualizada y protección por todos los sitios, pasan estas cosas. En fin, el parche ridículo es el de kernel, que básicamente lo que hace es meter 1 mega de espacio entre aplicaciones, entre la RAM de aplicaciones, con lo cual, señores, tenéis que empezar a calcular 1 mega más de utilización de memoria por cada aplicación que estéis utilizando. Porque así han resuelto las cosas. En fin. Bueno, 1 mega hoy en día no es nada. Ya, pero empieza a multiplicar por proceso. Bueno. O sea, tú abres Chrome, que te abre ahí 38.000. Pues 38.000. ¿Qué? ¿Lo cuentas? Y lo de 1 mega es como decir, tengo que hacer una espera activa y hago una espera de 5 segundos quemando CPU. Bueno. Es una posibilidad siempre. Ay. Bueno, Rubén, a ver, ¿qué nos cuentas de... no sé qué, de copiar cosas? De copiar cosas. Ah, de copiar cosas. Hablamos de copiar cosas, pues. Hablamos de Taringa. No hablamos de Taringa, señores. Hablamos de que hay un bug también en el kernel, otro más, con respecto al UFS, que era un sistema de ficheros que ya no se usa demasiado. Que se heredó de se heredó de Unix 7, si no me falla la memoria. Bueno, pues este sistema, si tienes un sistema, digamos, con un kernel antiguo y esto y el UFSS, Si intentas copiar un archivo de más de 2,1 gigas a un sistema, digamos, moderno, pues resulta que se corta los 2,1 gigas y entonces se corrompe el archivo. Es muy lamentable. Y se descojona, ¿sabes? ¿Cómo puede pasar esto, por favor? Bueno, pues no hay resolución todavía. O sea, se ha descubierto. O sea, no se hay descubierto. Resolución todavía. Es decir, no lo van a resolver. No creo. UFS hace cuántos años que no se usa eso. La resolución va a ser directamente eliminar UFS. Seguro que hay un satélite por ahí con UFS. Sí. Ya, pero como es satélite, y es no el que va a contactar a los aliens. Pues da igual. Porque además tiene que ser 2,1. O sea, no entiendo, porque digamos, ¿no? Es que puede ser por lo del FAT32, ¿no? Lo de 32 bits. Pero no. Es que es completamente aleatorio. Bueno, así que chicos, cuando hagáis SSH o un satélite, tened cuidado con el formato que tenga. Bueno, ¿qué más tenemos? Algún día los van poniendo, no sé, bloques de un mega vacío. Algo así. Pues el líder y fundador de F-Droid abandona el barco. Exponerla a vosotros, ¿por porque no tengo el traductor todavía instalado. Y ya está. Punto. Hay nada más que decir. El barco de chanquete. Que no tengo el traductor instalado. Se ve que el tío, pues. Se ve que. No sé qué usará. Espero que no sea Apple. Y eso. Ya está. Eso es lo que pasa. ¿Cómo? O sea, que se va porque ya no usa Android. ¿Qué puto sentido tiene esto? Pues si no usa Android, muchas alternativas no quedan. ¿Sabes qué decir? O usa Apple o se ha pasado a Microsoft. O Replicant. Sí. O Sanchis OS, joder. O usa un Nokia viejo. O ha dicho, pues me compro un Nokia. ¿Sabes? Me toma por culo. Un Nokia 3310. Sí, sí. No, pues a tomar por culo. Bueno, o quizá utiliza un Nokia N9000 y está con Debian. Igual usa Tizen. No creo. ¿Quién usa Tizen? No. Y además dice que no, que él quería, digamos, tener un sucesor, pero que, bueno, pues XD y se va igual. Es un poco destroyer esta marcha, ¿no? Pero bueno, pues espero que alguien siga haciendo cosas bien. Yo ya no. Adiós. Goodbye. Y ala, a chuparla. Boris Kraut. Le quiero hacer notar a la audiencia, a nuestra querida audiencia, de que creo que no estamos bebidos ni fumados, aunque no sé, quizá sí. Eso lo dirás por ti. Te lo he dejado a huevo. Te lo he dejado en tu huevo. Cara, en tu cara. por lo de bebido, también. Pringao. No, A mí, eso ya no. Qué grande que eres. Y desnudos estamos. Hablaba por mí. Qué grande que eres. A mí nadie me tiene que decir cuántas botellas me tengo que beber de vino para hacer un podcast. De Ron Karamat. Bueno, a ver, no, lo que sí hay que decir es que por muchas razones, pues algunos estamos de resaca. Yo qué sé, San Juan es así. A ver, es que hoy es el día después de San Juan. Entonces, hoy es el día de San Juan, pero ya es la fiesta. Y para nuestros oyentes no españoles, no fiesteros, que habrá muchos, pues ayer básicamente estamos la costumbre. Muy mal, ese es el resumen. La costumbre en estos lares es quemar cosas y beber alcohol. Durante muchas horas. Y quemar alcohol y quemar fotos de ciertas autoridades y ir a la cárcel al día siguiente. Exacto. Hostia, yo el año pasado me no sé si recordáis, el año pasado me dediqué a quemar publicidad de las elecciones generales porque vino todo y dijo, pues voy a quemarla. Y empecé allí. Yo creo que también quemé papeletas de Convergencia. Bueno, es igual. Es igual. Y solo quedó el 3%, ¿no? Sin quemar. Y tan. Continuemos, que estamos ya mal, estamos muy mal. Ha habido un bug en Curl. ¿Quién usa Curl? Yo uso Curl. Curl mola. Yo también. ¿Por qué no VGET? Oh, yo uso porque VGET. Note. VGET. Porque en PHP mola. Ah, no, yo no uso Curl, perdón. Ay, Dios mío. Yo siempre he usado WGET. Yo también, VGET. Yo también. En PHP de vez en cuando con... Y en Python. También, también. Pero bueno, CUR lo tengo utilizado, ¿eh? No, no mucho. A ver, antiguamente, bueno, antiguamente, el año pasado había una página... Antiguamente, cuando... El año pasado había una página que se llamaba CUR.io y podías transferir archivos ahí a la peña. Pero no sé qué pasa, que ahora está como caída. Molaba retomarla, ¿eh? Ya, bueno, no era ese el problema. No, a ver, CUR está bien porque te viene instalado normalmente por defecto. Wget log. Entonces, bueno. Si realmente hacen lo mismo. Realmente tienes que ponerle un comando al CUR para que te haga un wget. O sea que... Pero creo que CUR... funciona mejor en scripts y cuando lo llamas desde un programa, porque el modo sí. No interactivo que tiene es más estable que el de wget, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí. A ver, no, y además tiene la biblioteca aquella, libcur, que bueno, la usas en donde quieras. Ah, buena noticia entonces. Sí, ¿qué pasa con CUR? Toda esta introducción ha sido... Ah, vale. Pues resulta que se ha solucionado un bug que no es un bug. O sea, es un bug para las personas. O sea... Básicamente. ¿Cómo es eso? O sea, no es que hubiera un bug, pero tú cuando, por ejemplo, te descargabas cualquier cosa que fuera binario, yo que sé, un bueno, iba a hacer un .exe, pero no creo que sea el caso, una imagen o pues es un software binario, que sea el Telegram, te vas a descargar el Telegram, ¿no? Bueno, pues si no especificas una ruta, pues lo que te hace es que te lo muestra en la terminal, ¿no? Y entonces, pues cuando te descargas un binario, evidentemente ves como cosas raras en la terminal, ¿no? Porque no lo puedes leer, porque es un binario. Pues sí, y acabas posiblemente con la terminal corrompida, porque... Sí, o sea, se va toda la mierda y explota. Y hay fuego. Fuego mola. Bueno, entonces, pues han solucionado este tema. Entonces ahora, en vez de hacerlo en plan hombre barbudo y que se te explote todo... Pues ahora te pone un mensaje en plan, por favor, selecciona una ruta de descarga, porque si no vas a morir. Y ya está. Y una pregunta, ¿y si lo enganchas con un pipe, qué pasa? ¡Oh! Matrix, ahí entras en... ¿Pedir seleccionar la ruta en el guarda así? No lo sé. Había que probarlo, pero bueno, básicamente es eso. O sea, esto no sé en ese caso. No creo que si te pases una tubería... Una tubería, venga, va. Hay que ser castellano. Si pones una pipe, te sale un mensaje diciendo no uses pipe, joder. Es una tecla puta mierda, Book. No, pero yo creo que eso es para gente que no entiende de estas cosas. Pues le pone curla y JPG y a la mierda todo y explota. Porque es gracioso la primera vez que lo ves. Cuando tienes trabajo en la terminal no es tan gracioso. Pero cuando no, bueno, pues ves números. Y interrogantes. ¿Y la mujer rubia? La mujer rubia, efectivamente. Bueno, cambiando de tema, no sé qué es el orden porque no entiendo vuestro orden. ¿A alguien le toca hacer una noticia? Pues la Unión Europea propone eliminar los backdoors en el cifrado. Ya lo que nos faltaba. No, no has entendido. ¡Madre mía! Noticia patrocinada por 13TV. No, o sea, básicamente lo que pasa es que... A ver, la estoy traduciendo, ¿eh? Y es que el traductor dice... Me parece que lo está diciendo al revés. O sea, fui yo mal. O sea, puse yo el título de la noticia y lo puse mal. O sea, no... O sea, básicamente lo que quise decir es que hay una proposición por parte de la Unión Europea para eliminar... El hecho de que se quiera eliminar los backdoors en los cifrados para que la policía u otras entidades pueda acceder a ello. Eliminar, vale. eliminar los backdoors. Claro, tío. Me refiero. Propone que no se puedan. O sea, propone que se eliminen las propuestas que propone eliminar los backdoors. O sea, no, que propone. Bien, tío. Pues. Una doble negación. Pues dila tú, porque yo ya me lié, ya no sé qué habré. Esto borra. ¿Y si aplicamos un XOR? A ver, básicamente... A ver, vamos a empezar de nuevo. A ver. Di tú la noticia entera, sí, porque menudo lío. Ah, es un SOR. No me pongáis más noticias en inglés, ¿eh? Me cago en la puta. Madre mía, las temas falsas van a durar media hora. Pues a ver, o sea, básicamente, no sé si habéis estado al corriente de que hay como una tendencia a no eliminar el cifrado, pero sí... Pero di el título y eso. Pero es que tengo que explicarlo para poder explicarlo, para no hacer dobles negaciones y sor. Entonces, partimos de la base en que hay propuestas para hacer backdoors en el cifrado, para que así haya cifrado, pero hay un backdoor para que la policía pueda entrar y entonces ya no hay cifrado, pero que hay un backdoor. O sea, qué puto sentido. Bueno, entonces la Unión Europea lo que está haciendo es proponer que se eliminen estos backdoors para que sea un cifrado como Dios manda. Y ya está. Y al mismo tiempo, como habéis sabido, ¿y qué bien hablo yo hoy? Como sabéis, en la Unión Europea, en United Kingdom, en Gran Bretaña, hubo un atentado terrorista. Y Theresa May está como muy enfocada en prohibir los cifrados, porque dice que con esto se podrá evitar que pasen estas cosas. Y ha puesto como el ejemplo de WhatsApp, que dice que eso es muy mal, porque cifran las conversaciones y eso es está, WhatsApp, tío, que es Facebook, como que es, o sea... Ay. Bueno, eso de que las cifras... Es que ahí estamos, es Facebook. En modo mierda. Yeah. ¿Sabéis que cuando tenéis una conexión en Gran Bretaña a internet no podéis ver porno? ¿Cómo que no puedes ver porno? No. No puedes ver porno por una ley que hay desde hace 8 o 10 años. Tienes que avisar a la teleoperadora y decirle, oiga, señora teleoperadora, desbloquéme los dominios del porno. Los dominios del porno. Como aquí el Emule en su día, ¿no? Bueno, y aquí Pirate Bay, por ejemplo. Sí, pero hay proxies. Hay proxies para entrar. Claro. Y en UK, pues pueden usar Tor para ver porno. O pueden ver Pornhub, claro. Pero Pornhub es porno. Lo dudo, ¿eh? O sea, me refiero. O sea, no porque tenga una aplicación guay, deja de ser porno. Coño, pero en el Tor, digo en la web. Bueno, siempre. ¿Tiene punto onion por Hub? No, coño, pero si abres por Hub, no sé, nunca lo he hecho. ¿En Tor no se va a abrir? Sí. Pues ya está. Ya, coño, pero es la solución a todo. Yo pensé que lo decías por algo en concreto. Ah, no, no, bueno, que yo sepa. Y tú que pronto nos sorprenderá, ya sabes tú cómo va lo de por Hub. Oye, que tiene HTTPS, ¿eh? Y ha quitado, y ha quitado Flash. O sea, es la vanguardia. Pero una pregunta de los backdogs. ¿Lo suyo no sería, aparte de eliminarlos, dar subvenciones a las universidades para que analicen matemáticamente los algoritmos para evitarlos? Pues es conocimiento. ¿Quién quiere que la gente tenga conocimiento? Pues una organización sin ánimo de lucro alemana ha creado una licencia para semillas libres. La primera ha sido Zumbiba, un tomate. Y nada, a mí me parece estupendo esto de que haya semillas libres. Abajo las patentes de Monsanto. Abajo, abajo. Esto tiene... Bayer, que hablas de Bayer. Esto tiene muy buena pinta porque con todo el tema de Monsanto y demás, pues que haya... Bueno, me preocupa un poco también porque estamos como aceptando que Monsanto haya ganado una guerra, ¿no? Un poco. A ver, está claro que lo tenía fácil. Lo tenía fácil. Teniendo pasta y sus semillas, ya sabes que invaden otras. Entonces acaban germinando semillas de Monsanto ya. O sea, es muy heavy. Bueno, y la última noticia es la que está disponible de Debian 9. De la cual vamos a debatir, vamos a hablar de ella extensamente. Y bueno, voy a decir básicamente que las novedades de esta nueva versión, que por cierto la semana pasada dijimos que no habían, pero sí que hay, pero estábamos esperando que saliera, hay mejoras en el soporte UEFI, ¿vale? Las versiones live pueden funcionar ya con UEFI. Además viene con los escritorios actualizados, que ya era hora un poco. Viene con Mate 1.16, con XFCE 4.12, GNOME 3.22 y Plasma 5.8. ¡Bien! También actualiza una serie de paquetes como Apache, como MariaDB, PHP, PostgreSQL, Python, Ruby y Tomcat. Entre otras aplicaciones como LibreOffice, Chromium, GIMP, Firefox, Así que vamos para el debate y hablamos ahora de Debian extensamente. 51 minutos de putas noticias, tío. El debate. Seguimos con el debate. Hoy hablaremos sobre Debian, así, en mayúscula, Debian. Y nos va a hacer la presentación Rubén. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué te digo? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Es que Eugenio no quiere porque se va a enfadar. Entonces necesito a alguien calmado como tú. O Miguel, si quieres tú, Miguel. Bueno, yo lo único que puedo decir, ¿por qué hacemos el debate? ¿Porque Debian ha hecho una release a la española? ¿Cómo que a la española? Sí, en plan, vamos a sacar versión y aunque se queme Grecia. No, Roma. A ver, tampoco es para tanto. Bueno, vale, la presento yo. me estáis cabreando. Estoy aquí quemando un lápiz. Perfecto, chicos. Nos ha salido bien el plan, Zagur. Me ha dado tiempo a quemar un lápiz y no es broma. Joder, huele fatal. En fin, a ver, como todos sabéis, ha habido esta semana, no me acuerdo exactamente el día, que fue anteayer, el día 17. El día 17 es, en serio, huele fatal el lápiz quemado. Ya, es lo que pero ¿por qué quemó el lápiz? Porque estaba aburrido. Porque es San Juan, joder, es San Juan. Es porque estaba aburrido. Entonces, bueno, ha salido Debian 9. Como todos sabéis, bueno, Debian tiene una fama, tiene unos objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la primera noticia que tuvimos fue que salía en menos de 24 horas Debian 9.0.1. ¿Por qué? Porque había unos cuantos fallos. Primero, con el ISO de instalación, que se quedaba colgada en varios momentos. No sé si había problemas también con el UEFI. Había bastantes problemas y, de hecho, el changelog está por ahí para que lo consultéis. El más grave es lo que os digo, que había momentos en que la instalación se detenía porque no funcionaba. La ISO estaba mal construida. Además de eso, bueno, yo creo que ha sido un lanzamiento un poco problemático, pero os dejo paso a vosotros para que digáis qué os ha parecido Debian 9. Pues yo, que soy el Debianita del grupo, pues voy a decir que yo me descargué la ISO el 18, creo. Me descargué el 17, ¿vale? Pero hasta el 18 no la probé. Entonces, yo antes de hacer una instalación dije, voy a ver qué tal funciona en una máquina virtual. La instalé en la máquina virtual y durante la instalación, ¡oh, vaya, ha petado! Dije, ok, pues no la instales en el portátil como tenías pensado, porque algún problema hay. Me esperé, luego me di cuenta de que efectivamente había habido un problema de que las cosas no se habían hecho bien y sacaron la 9.0.1 y ya tengo la 0.9.1 instalada y funciona de maravilla. No hay ningún problema. No sé, problemas con las ISOs en las cuando las lanzan siempre han habido, no sería la primera vez y no creo que sea algo tan dramático como nos estás enfocando tú, Eugenio. A ver, que la instalación de una ISO de una distribución como Debian falle como cual Apricity, a mí me parece lo suficientemente grave. Pero, a ver... No, lo digo en serio, o sea, lo digo en serio. Primero, a ver, os cuento cuál fue mi experiencia. Mi experiencia no tiene que ver con esto. Yo no he tocado la ISO, yo lo que he hecho fue actualizar con un dist upgrade una máquina virtual y actualizar el servidor. En el servidor tuve una serie de problemas que no tienen que ver con esto, sino que tienen que ver con PHP. Y en la máquina virtual reconozco que no tuve problemas. Pero, digamos, ha habido comentarios en la ISO, sobre la ISO que yo digo, esto me suena a mí a cosas que pasan con distribuciones que yo detesto. Y eso a mí me parece un poco malo, porque, bueno, Debian tiene una reputación. Luego hubo otro problema que a mí me sorprendió muchísimo, porque claro, yo quería informar del fallo de PHP y resulta que no podía porque Stretch, aun cuando ya habían pasado 24 horas del lanzamiento, todavía salía como testing y Jesse como estable en el bug tracker. Por tanto, el caos que había con los informes era brutal. Ahora ya no sé qué ha pasado, ni me he molestado mirarlo. Y yo digo, ¿no tenéis automatizado esto? En cuanto sale la nueva estable, debería cambiar todo inmediatamente. Especialmente en una distribución de envergadura como esta, que la usan, me quiero decir, 1 millón de usuarios seguro que tiene, como mínimo. Y digo, bueno, en fin, a mí me ha decepcionado, sinceramente. Debian me tiene más acostumbrado a cosas de otro tipo, no esto. Pero bueno, que son cosas menores, que se resuelven rápido, pues sí. Pero yo no sé qué les ha pasado esta vez. Sinceramente no lo sé. Y lo digo porque recuerdo aquella época en que, no me acuerdo si fue Edge. Sí, creo que fue Edge, que se retrasó incluso 3 años porque querían que saliera bien. Eso es lo que era Debian, no esto. Ya, bueno, a ver, por el tema del servidor. Yo recomiendo no instalar. O sea, yo no hubiera actualizado aún, ¿eh? Pero bueno. Yo me hubiera esperado al menos 2 meses largos buenos. Más que nada por este tipo de problemas o por otros, ¿eh? Que puedan suceder. De hecho, yo no creo que ni actualice mi servidor. Probablemente me quede en el 8 o a lo mejor hago una migración a saco para lo que tengo. Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que sí que había como... Quizás sí que había muchas ganas de sacar versión nueva y lo han hecho un poco precipitado. Puede, no sé, pero es que también hace bastante tiempo, ¿eh? ¿Cuántos años han estado con la versión 8? ¿Dos, tres? Dos años y medio, creo. Dos y un par de meses, yo creo. Sí, algo así. Sí, yo creo que era necesario sacar una versión nueva. Esa es otra cosa que también estoy de acuerdo, que Debian 8 por alguna razón, no pasa siempre con Debian, pero esta vez, con Debian 7 no me pasó esto, con Debian 8 a mí me dio la sensación, y me parece que a ti también, de que se quedó obsoleta muy pronto por los paquetes que llevaba. Sí, como sí. Que quedó sobrepasada muy rápido, no sé por qué. Porque llevaba un GNOME 3 que llevaba, GNOME 3.20 creo que llevaba, sí. Un GNOME malísimo. Y luego, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, Let's Encrypt no estaba en los repositorios. Ahora sí, por PHP, fin. Ahora sí, PHP 5 en vez de PHP 7. ¿Qué más? Java tenía... Java también. 7, ya hasta el 8. O sea, como que quedó muy obsoleta muy rápido. Y dices, había que... O sea, yo tenía que tirar de backports. Y dices, eso no es lo sí, ideal. Yo también. Porque además están en problemas. Entonces, no sé qué pasó, sinceramente. Y no, pero a mí lo que me parece más grave es lo de la ISO. Porque, son 2 años y medio de desarrollo. No es una distribución que lleve 6 meses de desarrollo. Ni nada por el estilo. Es bastante tiempo el que han tenido. Y digo yo, hombre, se puede probar, ¿no? No, pero si te fijas, las versiones de Debian 8, las que han ido saliendo, no han tenido ningún problema en la ISO. Yo creo que habrá sido algún problema. No. El changelog de 9.0.1 confirma que había fallos con la ISO, ¿eh? ¿Sí? Sí, es un problema generalizado. Oh, vaya. No, es que si no me pondría así, es que quiero decir, o sea, si fuera un problema de que alguien se descarga la ISO y le queda corrupta por el servidor X o porque se le corrompió la ISO al descargarla, es otro problema, pero tuvieron que corregir la ISO porque había problemas, no me acuerdo exactamente de qué. Y por eso la sacaron en 24 horas la 9.0.1. Porque era necesario sacar la ISO. Bueno, aún así, no sé, no creo que fuera tan. No sé, yo al menos no lo veo tan dramático, ¿eh? Pero bueno. Por otro lado, creo que la versión 8 de Debian salió justo cuando. No estoy seguro, ¿eh? No sé si haría cosa de 1 o 2 meses que salió la versión de KDE. No sé si la era. No estoy seguro, ¿eh? Creo que era la 8, pero que aún no habían actualizado porque por temas de. Pues no queremos. Claro, salió la 8 con KDE 4.16, si no me equivoco. Yo creo que era necesario actualizar, más que nada para tener ya una versión con KDE nuevo y con GNOME nuevo, con las últimas versiones, y que se fuera más estable. No sé. Yo creo que era muy necesario sacar versión nueva. No sé, yo revisando el historial de Debian, tampoco siguen un buen ritmo, ¿eh? Más o menos cada 2 años están sacando versión. Yo creo recordar que cuando de la 7 a la 8... No sé dónde sacáis que sacaron con versión. Jesse fue, si ves las anteriores, de las más actualizadas. Con respecto al ciclo, digamos, del momento actual. Ya, pero eso justamente es lo que trae el problema. Porque si está muy actualizada en el momento y tardas 2 años... Claro, pero actualizar... A ver, es que hay un momento crítico. Hay un momento crítico en el que si está muy actualizado, pero está a punto de actualizarse todo lo demás, tienes un gran problema. ¿Me entiendes? Si en cambio estás actualizado, pero justo actualizas cuando han salido inmediatamente las cosas, tienes más tiempo de margen con la última tecnología o la penúltima. Habría que ver exactamente cómo se correspondía, pero es que lo digo también porque esto trajo problemas también en la relación Debian-Ubuntu, porque Ubuntu tenía un montón de problemas y tuvo que meter un montón de cosas propias por culpa de cómo estaba Debian Jesse. Bueno, ahora pues reloj a cero y a ver qué pasa, pero fue curioso y la transición fue un poco rara, por lo menos un poco rara. La pena, yo creo que un poco de la Genesis esta es que ha quedado un poco, pues, lo que dice Eugenio, que no ha quedado la noticia de la Genesis ha sido que los fallos, no que hay nueva versión de Debian. Ya, es que es así. O sea, ahora, por ejemplo, gracias Jessica por pasarnos el bug 865015. Es un bug grave, es decir, que el CD no funcione. Es que, claro, también es cierto que la mayoría de los usuarios de Debian no tocan la ISO, es decir, tocan el dist upgrade o hacen, yo qué sé, o tienen un VPS, es distinto, pero más por la cuestión simbólica de, oye, es Debian. ¿Que te puedes permitir fallos? Sí, hasta cierto punto. Es que ya llevas 2 años y medio de desarrollo. Ese es el problema. Yo creo que da igual que lleve 2 años de desarrollo. O sea, quiero decir, yo creo que es un fallo puntual. A la hora de generar la ISO, ha habido algún problema. Ya está. Y... Vale, pero... Que lleven 2 años de desarrollo no significa que la ISO tenga que hacerla perfecta. Pero ¿vale? Es que la tienen que hacer perfecta. Lleven dos o un mes, da igual. Sí, claro que tienen que hacerla perfecta, pero existe el error, ya está, y sí. Ha habido un error a la hora de hacer la ISO, lo han solucionado en 24 horas, que ya me gustaría a mí ver otras distribuciones, arreglar los problemas tan rápido. Bueno, hay unas que no lo solucionan nunca, pero bueno. Ya. Fedora. El problema es, saca la ISO, pero no la dejes como estable, ese es el problema, o sea, prueba la ISO bien antes de decir esto es Debian 9. Ese es el punto que quizá el fallo es ese. Igual es que a lo mejor a ellos les funcionó bien por algún motivo. Empieza a saber qué motivos exactamente por el cual ellos probaron la ISO. Porque no creo que cuelguen las ISO sin probarlas, ¿no? ¿O sí? Espero que no. Es que a lo mejor la han probado, han dicho, okay, venga, para adelante. Y luego se han dado cuenta de que mucha gente ha dicho, pues a mí no me funciona. Pues coño, a lo mejor hay un problema. Pero no sé, no creo que sea tan dramático, no sé. Y tampoco creo que tengamos que hacer, o sea, no sé, no, yo no he visto tampoco mucha noticia de este problema, ¿eh? Yo he visto más noticias de ha salido una nueva versión y aquí están las novedades de los paquetes y poca cosa más. Bueno, yo no instalé una live, Siempre tiro de netinstall, porque como tiene varios sabores y voy instalándolo por ahí a la gente, pues voy eligiendo según mi estado de ánimo un sabor. Y no he tenido problemas, ¿eh? Lo que sí he visto es que es fea dolor, pero fea, fea, ¿eh? Que no, o sea, es fea. Es horrible. No es fea, no es fea. Sí. Ahora pasamos a ese punto que es muy interesante. A ver, ¿qué es lo que os pasa con el...? Jessica, Jessica, no es fea. Es fea el KDM. Porque tiene... Los fondos de escritorio y todo eso son horribles. Esos colores grises son como... eso lo cambias. Feos. Eso lo cambias. Hombre, claro. Pero yo, si no tengo ni puta idea y me instalo eso de serie, digo, madre mía, ¿qué es esto tan feo? Me vuelvo a Windows, claro, claro. El fondo está bien, no es que sea una maravilla, pero el fondo está bien, pero igualmente... Muy feo todo, muy feo. ¿Qué prefieres, los fondos que marean de KDE? No, pero un poco más de color. A ver, es Debian, tío. Tiene ahí una sucesión de Fibonacci que se puede hacer maravillas con esos fondos, tío. Claro, yo es que ahora como hago cocinas con Jim, opino... Pero que no, tío, que eso es muy feo. De mano es horrible cuando lo instalas. A mí me parece bien, no sé. Quiero decir, por ejemplo, yo instalaste la versión de KDE, ¿no? Tú sí. Claro. La versión de KDE, pues viene como Kubuntu, pero sin el fondo de Kubuntu que marea. Pues mira, ese fondo mareará, pero cuando lo enciendes, o sea, lo instalas y lo ves por primera vez, dices, anda, mira, color, qué bonito. No, claro, no ves color. O sea, cuando ves ese fondo de pantalla, te mareas, te caes al suelo y al cabo de 5 horas te levantas y dices, ¿qué ha pasado? Que no, no. Pero tú sabes qué decepción me llevé cuando lo instalé. Yo, qué guay, qué guay. Y cuando veo, ¿y dónde está? ¿Qué es esto tan feo? Si no tiene nada, es feo, feo. El color muy feo. Por lo menos ya ponen el brisa, pero que pongan el oscuro, por lo menos, para pa que parezca otra cosa. Pero que eso da igual, Jessica. Es que te estás cabreando mucho con algo que luego puedes cambiar, no sé. A ti te da igual, a mí no, porque a ti te da igual el diseño y esas cosas, a mí no, me gusta. Tú date cuenta que yo le instalo eso a alguien la primera vez y va a flipar, claro, luego le tendré que decir tranqui, tranqui, que te lo personalizo, pero es muy feo, feo, es el más feo de Debian que he visto, nada más arrancarlo. Claro, pero ¿quién? Yo es que no le pondría a un novato una Debian. ¿Por qué no? Yo se lo pongo a muchos. Solo tienen que usarlo. Es como un colega que les da la lista de comandos en determinado. Yo se lo dejo intacto para usar. No tienen que entrar a la terminal para nada, para un usuario básico. O sea, que y si necesitan algo, me llaman. ¿Para actualizar? No, ya, porque les enseño con GDevi. ¿Cómo con GDevi? Con GDevi puedes actualizar los paquetes. ¿GDevi te actualiza todos los paquetes del sistema? No creo que sea racista, ¿eh? No, es que no lo sé, o sea, no lo sé, o sea, GDevi te actualiza todos los sistemas. GDevi sé que instala paquetes de Debian, pero ¿también te gestiona los paquetes? Hace un montón que no toco nada de APT. Yo no sé ni lo que es. GDevi no uso. yo recuerdo alguna vez utilizarlo para instalar manualmente un paquete, pero la pregunta es si también te gestiona actualización del sistema. GDevi, al igual que Synaptic, puedes actualizar. Vale, vale, genial. Incluso resuelve dependencias, ¿eh? Poca broma. Exactamente. Bueno, Además, te salta un aviso de tienes nuevas actualizaciones. Ah, perfecto, entonces bien. A ver, para un novato, Debian, yo hasta lo preferiría antes que otras cosas, porque, a ver, un novato, ¿qué es lo que realmente necesita un novato? Porque, salvo que necesite herramientas muy, muy específicas, que las necesite actualizadas, para navegar por internet, escribir un correo de vez en cuando, escribir algo en LibreOffice, manipular algo en GIMP, pero tampoco con los últimos plugins, yo creo que va bien. Y además se despreocupa de ciclos rápidos de actualización, que suelen traer problemas. Yo creo que es perfecto. O sea, yo no sé cuál es el problema. Sé que es una elección un poco... O sea, el problema que tiene Debian, el problema entre comillas, porque ya no es así, es la instalación. Pero si te lo instala alguien, yo no veo el problema. Ahí está el tema. Yo se lo instalo y se lo dejo para usar. Aún así, la instalación gráfica no es que te pregunte la tabla del 57, ¿sabes qué? No, pero intimida un poco. Intimida, sí, claro. Intimida un poco por la forma que está hecha, pero en cambio la de Ubuntu, incluso la de Fedora, es más amable. Pero yo, es lo que te digo, o sea, el problema, el único problema que tampoco a la instalación le ponen fondo blanco y ya está. O sea, le hacen como... No, el problema, a ver, el problema de la instalación... De forma gráfica no lo he hecho. Es que voy a ir a una cosa muy concreta. Una cosa que tiene el instalador de Debian, que es un poco complicada, es el particionador. acondicionador tiene unos pasos un poco extraños, un poco contraintuitivos. O sea, que nosotros los hacemos con los ojos cerrados, pero una persona que no está acostumbrada a particionar o lo que sea, ve eso y dice, porque tienes que confirmar dos veces. Tienes que confirmar tanto la modificación de la partición como la modificación total de la tabla de particiones. Y luego, además, tiene una forma de seleccionar las cosas un poco extraña, que tampoco coincide con las demás distribuciones. Pero nosotros lo hacemos fácil, pero si te pones en el punto de vista de alguien que no está acostumbrado a esto, pues puede ser confuso. Pero yo es lo que digo, o sea, instalarlo es facilísimo. Perdón, no era lo que quería decir, facilísimo para nosotros. ¡Lo has dicho! Sí, ya lo he dicho. No, instalarlo es facilísimo para nosotros. Puede ser confuso para alguien, pero una vez instalado, Debian no tiene ningún misterio. No tiene ningún misterio, al ser bastante estable, tiene un mantenimiento relativamente fácil. Es más difícil mantener un Arch que mantener un Debian. Bueno, pero igualmente, la primera vez que usamos Debian todos y tuvimos que hacer particiones, la cagamos... Seguramente. Y tanto. Yo sí. Y tanto. La cagamos. La primera, la segunda y la tercera. La segunda vez ya dices, a ver, vamos con ojo. ¿Qué es esta F de aquí? ¿Sabes? No sé. Es cuando llevas un par de instalaciones, pues no sé. Es lo mismo. Yo creo que el instalador de Windows, cuando te muestra las particiones, es un poco locura también. Yo instalé todos los paquetes de Debian. Todavía me acuerdo. No, venga, pero parte. yo comparo, por ejemplo, con el instalador de Fedora. El instalador de Fedora tiene. Sí, sí. Es muy bueno. O sea, el instalador de Fedora es muy bueno. Lástima la distribución, Rubén. Pero el Anaconda es muy bueno. Anaconda, primero, tiene una cosa que es muy buena, que es que hace varias cosas al mismo tiempo. Y primer cuando... asunto. Pues, o sea, vas configurando mientras vas instalando. Pero el particionado es más fácil. Linux Mint también, Ubuntu lo hace más parecido a Debian, pero son más amables, ese es el punto quizá. Pero bueno, en fin, es lo que dice Jess, o sea, una vez instalado, sinceramente Debian no tiene ningún misterio para nadie. Te aseguro que poco me llaman, poco tal, los que tienen Debian. No, sí, te creo. Y de hecho, te aseguro que también hay un bar que tiene un Debian con un Lemon Post de TPV, Y no me han vuelto a llamar, solo el primer y el segundo día por algunas cosillas de duda de funcionamiento, pero nunca han tenido un error y sigue funcionando ahí, lleva año y pico, ¿eh? Es que te creo, o sea, es una distribución que a prueba de balas, es así, o sea, no hay más. Un Ubuntu sí es muy bonito, tal, simplifica mucho las cosas, pero luego instalar la actualización, hacer un dist upgrade, aunque lo hagas de forma gráfica, siempre trae problemas. Siempre. Sí. El Debian no, salvo esta vez que he tenido yo problemas por el PHP, una cosa súper específica que además tiene que ver con servidores, no es algo que vaya a afectar a un novato. En general, bueno, y el Failchuban, otra cosa que me ha fallado, pero que tampoco va a usar un novato. Nada más, sinceramente nada más. ¿Hay problemas con el Failchuban? ¿Qué problema hay? Es un problema muy tonto. Es básicamente que Failchuban 09 utiliza un formato de archivo configuración diferente. ¿Sí? Sí, vas a tener que rehacerlo de cero. Hostia puta. Ese es el problema, si no, no arranca. Yo el otro día me di cuenta que mi Failchuban no funcionaba. Lo volví a configurar y sin querer comprobé que funcionaba bloqueándome a mí mismo. Y me dije, bueno, pues me voy a quedar aquí como, no sé, 3 o 4 días que tengo puesto de bloqueo. Sin poder acceder al VPS. No, al final accede por consola VNC, que es un rollo, pero bueno, me autodesvaneé, que no sabía yo que había comandos para desvanear IPs. Claro, creo que sí. No lo sabía, pero se puede hacer. En Failchuban usa IP tables, puedes usarlo perfectamente. Sí, claro. Y yo quería decir algo más y se me ha olvidado. Ah, sí, ¿por qué no? ¿Alguien sabe por qué no los de Debian han introducido en el instalador algo estilo calamares? Yo eso no lo he visto. ¿Qué es calamares? Calamares es una porquería. El instalador de Manjaro, ¿no? Sí. A ver, a mí me parece bastante bonito, interesante. Es bonito, pero es muy, muy inestable, O sea, Sí, pero quiero decir, lo puedes adaptar, no sé, o hacer algo. ¿Adaptar a qué? ¿Para que no rompa? ¿No has utilizado el instalador con qué? ¿Qué adaptas ahí? Bueno, yo qué sé eso. Pasa que, a ver, lo que hacen, tendría que mirar el código, pero lo que creo que hacen es, el instalador base es el de texto. y a partir del de texto generan, creo que dinámicamente, la interfaz GTK del gráfico. Sí, tiene pinta. Porque tiene exactamente la misma estructura. Por eso el gráfico es tan extraño. Yo nunca uso el gráfico, uso siempre el de texto porque tiene más lógica. Sí, yo también lo grabo, lo pongo en. Bueno, pero aún así, al lado de Anaconda, en la gestión de particiones, tiene hasta un mínimo de sentido en Debian, ¿no? Porque en Anaconda, yo no sé, yo no sé, yo tuve que abrirme una guía. A ver, ¿qué coño me estás pidiendo, señora? Tío, no tiene puto sentido. Pero si no es tan difícil. No es tan difícil. El que no tiene sentido es el de OpenSUSE. El de OpenSUSE también es lo que decíais antes de Debian, que era complicado la instalación de Debian. Yo lo paso a OpenSUSE. El de OpenSUSE tiene una instalación imposible. Y para nada. Es larguilla. Se hace muy larga. Larga, confusa. Es confusa. Primero, te propone un particionado por defecto rarísimo. Rarísimo. Con particiones para OPT, bar, para todo. Y dices, ¿para no, qué? No es una partición. Eso es porque ahora, como utiliza WTFS, lo que hace es crear sus volúmenes. Entonces, una locura. Eso, Es lo que te decía yo el otro día, un podcast que tenía como 20 particiones distintas. Y yo, bien. Ya lo sé, una locura. fiesta. Total para nada, porque veas tú que pones en OPT para que te haga falta un volumen para redimensionar. O sea, da igual. Por eso lo digo. Y además lo pones en una máquina virtual, entonces el particionado ese lo que te hace es joderte todo porque tienes poco espacio. No. Es que vamos, no sé, yo no entiendo. A ver, que después lo ponga. Yo que sé, en ciertas distribuciones sí que te hace falta, por ejemplo, tener una partición, yo qué sé. Por ejemplo, si tienes una partición, un Gentoo, Funto o algo así, pues te interesa poner en bar una partición aparte porque ahí van todas las fuentes de todos los paquetes, porque cuando, no sé si lo sabes, pero en Gentoo, cuando refresca el repositorio, lo que hace es descargarte todas las fuentes de todos los repositorios. ¡Qué locura! Entonces, al cabo de 3 meses tienes ahí 20 gigas de nada, de porquería. Cosas así. Pues bueno, ahí tiene sentido. Pues que en OpenSUSE, ¿para qué quieres una partición para bar log? Otra para bar, otra para etc x11, otra para. O sea, ¿para qué? Es ridículo totalmente. ¿Por qué no? Bueno, tú tienes una para estilos musicales, ¿no? ¿Cómo? No, yo tengo. Yo me siento tan música, sencillo y fácil. No. Pero vaya, la Anaconda también es, o sea, no es que sea difícil la particionado, pero es no es lo que nos tiene habituado. Entonces es confuso. Pero, o sea, me refiero. Mira, ¿sabes qué? Yo, ¿sabes cuál es el sistema particionado que más prefiero? ¿Cuál? Muy sencillo, coger Arch, CFDisk y adiós todo. O GPDisk. Bueno, es que no tiene realmente. O ya, porque no lo hago nunca, porque yo no hago distro hopping, así que. E instalo una vez y hace 3 años que no instalo Arch. Y ya está. Ya. Es lo mejor. A ver, lo mejor es hacer el particionado antes de iniciar la live y ya está. También. O que sea una live que te ponga gparted, que eso todo el mundo lo entiende. La live de gparted, por ejemplo. No, pero yo qué sé. Pues, que las lives de Debian. Que les pongan el gparted instalado y te digan, ¿quieres particionar? Pues te vamos a abrir ahora gparted, ¡hala! Y ya está. Y nadie se confunde y no hay problemas. Y después tú seleccionas y ya está. Que por cierto, también tiene una cosa muy confusa, y es que en Debian te pone para seleccionar el tipo de archivos, el tipo de file system. Y ahí, si lo seleccionas, te formatea. Pero puedes quitar. Ya, pero. No, mentira. No. Tú cuando seleccionas el tipo de de disco, el formato del file system, luego te dice formatear sí o no. Y tú puedes seleccionar sí o no. Pues si das a no, te lo quita. Claro. Me refiero. Pues no lo quites. Eso es una de las cosas que nunca me ha gustado. Por eso nunca he apasionado con ello. Nunca. Yo antes, lo que hacía era, tenía un live de gparted, hacía las particiones y luego instalaba, ¿vale? Que era lo más fácil. Pero llevo ya unos años largos en el que ya lo hago con Debian. Y no tengo problemas en ese sentido. Reducir o ampliar. Al principio... o sea, tienes que borrar. Sí, bueno, tienes que borrar y luego entonces, crear una. O sea, al final, que te pongan Gepard y ya está, fin del problema. O sea, ¿Y habéis hecho alguna vez raid o volúmenes? Sí. ¿Y qué? Eso es un festival. Bueno, el EDM es súper sencillo. No. Buah, menuda tela. A ver, raid. No veas. El problema es cuando no entiendes. Porque realmente tipos de raid hay dos. O lo juntas todo o hay réplicas. No hay más problema. Y después con los que tienen subvolúmenes como LVM, RPCS o CFS y todas estas, pues creas una partición madre y después creas un volumen para cada movida que quieras tú crear. Y después eso, lo bueno que tiene, como es una sola partición, puedes mover las cosas de una para otra. Puedes reducir, puedes ampliar, puedes poner para adelante, para atrás. O sea, realmente no tiene... Pero ¿para qué quieres eso? O sea, es que yo lo que no entiendo es la utilidad. Digamos en un sistema de casero, ¿no? De bueno, pues aunque desarrolles o aunque trabajes con ordenador, no necesitas estas cosas. O sea, estos pueden ser... Ya, para un ordenador de casa. ¿Para qué? O sea, que no tiene sentido. No, no tiene. A no ser... Pues yo lo he tenido que hacer, ¿eh? ¿Para qué? Para uno de casa. ¿Pero qué hace? Le tuve que hacer un raid. Tenía dos discos y el tipo no quería tener los discos separados, ¿no? Eran dos de 500, entonces no quería andar buscando en equipo donde guardar las cosas y demás. Quería tener un disco entero. Y la solución que encontré fue meterle un RAID. Sí, un RAID cero. Pero es que eso es, o sea, eso es lo más estúpido que se te puede haber ocurrido, porque eso es llamar a la corrupción con las manos abiertas y cantando con una flauta. Con gaviotas. Pues es que otra cosa no se me ocurrió. Yo busqué por ahí cómo unificar los discos. O sea, lo sensato sería que se replicase, hacer un RAID de uno. O sea, además... Sí, pero tendría menos tamaño. Ya, pero si algún día se te corrompe, te queda una copia. De otra forma, te quedas con... Bueno, pues te quedas con... Eso lo avisé. O sea, es que... Lo avisé. Es que Que si se estropea todo el disco o no va tal. Lo que le hice fue ponerle un programa para que haga copias de seguridad todas las semanas. ¿A dónde? A otro equipo, se lo mete a otro equipo de él. Eso es, o sea, teniendo la posibilidad de hacerlo en tu propio... O sea, bueno, ya. O sea, tenías que haber hecho las dos... O sea, lo lógico y lo sensato sería hacer las dos cosas. Y además, después de este equipo, mandarlo a la nube, a algún lado, lejos. A poder ser... fuera de, yo qué sé, de la ciudad. ¿Qué planeta, vieja? A Marte, me cago en Dios. No dicen que hay agua, también tiene que haber nubes. What the fuck. Qué malo. Pues bueno, Jaime. Dios. Y luego dices de mí, ¿eh? Joder, yo no sé quién es peor. Bueno, pues... No, coño, pero si el hombre quería unir los dos discos duros, no. Ya, pero no tiene sentido hacerlo. O sea, además, que el tío que hacía era, bueno, decía edición de en una radio, ¿no? ¿Yes? ¿Yes? ¿El qué, perdón? Que era una radio el tipo este, ¿no? O sea, no era una radio, él, me refiero que trabajaba. Era él. Él en una radiofónica. No, es un ordenador de edita audio simplemente. Ah, pero trabaja de ello. No. Ah. Es por afición. Ah, bueno. Pues entonces que se joda. Pero bueno, si fuera una cosa más seria, como por ejemplo nuestro podcast, pues no sé, lo normal es, o sea, tener 30 respaldos. Si hace falta. O sea, pues no tengo ni uno. Pero no estaba subiendo la mega. Puf, tarda mucho. Madre mía. No sé, pero mándame, yo qué sé. Mándame un disco duro, tío, yo qué sé. Pues yo las copias de seguridad no las subo a la nube. Lo que tengo es un disco externo para copias de seguridad. ¿Y se te quema la casa, qué? Pues es lo que hay. Ya, pero... Como ves, lo ha aceptado. Lo pido al seguro. Sí, te va a devolver las pelis del Pornhub, ¿no? Que me proteja los datos. No, pero a ver, joder. O sea, además hoy en día, que no sé, que Eugenio no te regala gigas. O sea. Yo lo subo a la nube cifrado. Obviamente. Lo que pasa es que ahora están haciendo un poco cara las nubes. Claro, tío, mi, yo soy estudiante, no puedo pagarme una nube. Es que tengo una nube para mí mismo. Tienes una nube a ti mismo. Fui un día martes. Fui un día martes, cogí la nube y me fui. No, pero a ver, no sé, la más barata, si no tienes, si digamos, en un entorno más o menos de casa, será Amazon. Porque puedes seleccionar varios tipos de respaldos. Según. Pero Amazon no es. Ya, es una mierda, pero es la más barata. Y nos estamos desviando. Pero es la más barata. Sí. ¿Y Debian? Sí. ¿Debian dónde hace los respaldos? Hemos venido a ¿dónde hablar hace los backups Debian? ¿Has visto el enlace que te pasé, Eugenio? De que dicen que en contra de nuestros deseos puede que haya algunos problemas en la publicación, incluso aunque sea declarada estable. Sí, me parece muy bien, eso lo dice todo el mundo, pero el problema es qué problemas, eso es lo que digo yo. Bueno, joder, ni que fuera así. O sea, como esta gente estaba hablando de cualquier otra cosa, pues he dejado que hablen de cualquier otra cosa para poder hablar de esto, que se supone que es el tema del debate, pero ya veo. Es que Rubén nos desvía. Ah, claro, la cosa es, el problema es mío, ¿no? Fui yo el que empezó a hablar de nubes en Marte. Empezó a hablar de los RAID. Eugenio, si quieres. Eso lo dicen todas las distribuciones, todas. Y está bien que lo digan, pero el problema es qué problemas se producen. Si es un problema. Pues ahí te los paso. No, ya lo sé, si lo leí antes. Lo leí, pero el problema no es ese. O sea, todas las distribuciones cuando salen tienen problemas. Eso no es una novedad. El problema es qué tipo de problemas. Y entonces hay algunos que yo digo, ojo, cuidado, ¿qué estáis haciendo? Y otros que, bueno, me parecen más normales. Eso es todo. Pero es que, no sé, yo, Eugenio, no sé, es que no sé, problemas pueden haber siempre, no sé, no... Aquí lo dice en el enlace de Rata. Entiendo tu posicionamiento, de que tienen que ser más serios y estas cosas no tienen que pasar. Entiendo muy bien ese posicionamiento, pero si pasan, pues no sé, no creo que tenga que ser tan... A ver, de todas formas... Loco, no sé. En entornos críticos nadie instala Debian, ¿sabes? La nueva versión un día después, ¿sabes? Claro, yo lo hago en mi equipo porque es mi equipo, pero obviamente en el VPS no lo voy a hacer. Pues eso, o sea, realmente no es, o sea, que es un fallo muy grave que no debía de haber pasado, sí, porque es Debian. O sea, si le pasa a Solus o a Pricity, pues bueno, ¿sabes? Sí, le ponemos un XD en Twitter y ya está. Pero no sé, tampoco, o sea, realmente estos primeros días es todo a nivel afición. Bueno, si hacemos balance entre lo malo y todo lo bueno que hay que quedarse con lo bueno. Ya, bueno, eso es lo que dice Rajoy, y mira cómo va el país. Lo han resuelto en 24 horas y lo han hecho bien ahora, pero es eso, no hay más. Y es un sistema de puta madre, aunque es feo y hay que personalizarlo todo, pero eso, va de lujo. Te lo pasas bien personalizándolo, así que... Una cosa sobre esa presentación. Resulta que Fedora, por lo menos esta beta 26, te instala, tiene por defecto instalado una extensión que os vais a flipar con lo que hace. Pone una marca de agua en el fondo de escritorio que pone Fedora. ¿Qué cojones? ¡Calla! No puede ser. Y es personalizable y todo, puedes cambiarla de sitio. ¿Cuánta CPU consume? Y es una extensión de GNOME. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos, eso es JavaScript. Deja ver cómo se llama. Igual está en la web y todo. O sea, eso significa que estás metiéndole ahí un montón de CPU, un montón de memoria, proporcionalmente para una mierda. Bueno, pero es bonita el logo de Fedora. Vale. Bien. Creo que con esto ya damos por acabado el debate. No. ¿No? Comentaros lo del tema de SystemD y los DNS de Google, que ya que estamos hablando de Debian y lleva SystemD. ¿Eso no es un DevNull? Informar, luego hacemos el DevNull. Vale. Aclararlo, ¿no? Para la gente que tiene así dudas al respecto. Dale, dale. ¿Por qué yo? ¿Eres tú la que ha querido decir esto? Sí, hombre, pero vosotros os explicáis mejor. A lo que se refiere Jessica es al hecho de que SystemD tiene un DNS resolver que usa de forma predeterminada los DNS de Google. Y uno se pregunta, ¿por qué los DNS de Google si podríamos tener los de OpenDNS? Esa es la gran pregunta. Pero bueno, como es difícil que nadie de nosotros esté usando el resolver de SystemD, pues... Eso está ahí muerto y punto, pero es raro. De todas formas, se pueden modificar y estas cosas, ¿no? Sí, eso es configurable. Hay una unidad de System D que se puede configurar, pero... Usamos... Rubén. Rubén. ¿Y esas cabras pasando, corriendo por encima de tu teclado? ¿Qué? ¿Esas cabras? Por tus tierras. ¿Qué pasa, Gómez? ¿Qué pasó? Hostia, ¿cómo tecleas, chico? ¡Qué potente! Teclado mecánico. Pues sí, pero ¿qué pasa? Ah, que se me quedó pulsado o algo. Perdón. ¿Por qué esta extensión? Bueno, gracias por pasármelo, pero sinceramente no entiendo. No, pero además no se puede desinstalar porque está en el sistema. O sea, bueno, sí, lo puedes borrar, imagino, pero o sea, no se puede desinstalar como cualquier otra extensión. ¿De qué estábamos hablando? Ah, vale. Bueno, a ver, es eso. O sea, se puede configurar, sí, pero la cosa también es que creo que nadie usa ese DNS Resolver, así que sinceramente, pues, no hay que preocuparse. Supongo que lo habrán puesto porque supongo que es el más famoso, ¿no? Quiero decir, todo. Me atrevo a decir que el 80% del mundo usa ese DNS. Y el más sí, fácil es de el recordar. 8888844. Sí, también, claro. Porque los de OpenDNS, ¿cómo que son? Empezaba 200, por 200 no sé qué y luego... De hecho ahora OpenDNS puedes tener personalizados para ti. Es decir, bueno, mi profe de redes siempre decía que eran los estándar y que se utilizaban en todo el mundo, pero claro, tampoco me puedo fiar mucho de lo que diga ese hombre. No, pues sí, pues yo creo que sí, son los estándar, es decir, es que son fáciles de recordar, son los que hay, no sé, es... Sí, bueno. Supongo, bueno, la idea, no sé si es que yo SystemD estoy un poco perdido, pero supongo que no se puedan configurar, así que. De hecho, en el resolve.conf de todas las distribuciones de GNU Linux, acabamos todos modificando ese fichero también, y por defecto también viene. O viene configurado para tu router y la de router usa la de tu ISP, o muchas veces yo me he encontrado también configurados los de Google. Sí, creo recordar que en el clase cuando montábamos máquinas y tal, teníamos que modificar el resolve.conf por el tema ese de que estábamos en los dominios del instituto. Y creo recordar que sí, que trae los de Google, vamos. Y bueno, pues hasta aquí el debate. Pues si no... A la mierda. Porque si no, nos alargamos mucho. De Tux a Tux, entrevistas sobre videojuegos libres. Bueno, pues aquí estamos otra vez en la sección Tux a Tux, el podcast Viejas y Bits. Hoy nos toca hablar con el señor Pato. ¿Quieres que te llamemos Pato o tienes otro nombre? Sí, bueno, me llamo Pascual, pero bueno, con Pato estará, es correcto. Conocimos, lo conocí por el canal de Telegram, del blog, él ahora nos lo definirá mejor, de la página Jugando en Linux. Una interesante página, os recomiendo entrar. Ahora nos explica un poco más el... de la página y entramos a la chicha de la entrevista. Bueno, pues sí, pues jugandoenlinux.com es un blog o página web, como queréis llamarlo. Realmente es más que un blog, porque realmente lo comenzamos un poco como un proyecto para hacer comunidad, realmente. Es decir, ante la evidente explosión que está pegando en el lo que es el mundo del videojuego en Linux, nos planteamos precisamente el que hubiera un poquito de comunidad y que hubiera un punto de referencia un poco para todo este tipo de todo el mundillo este del videojuego en Linux. Lleváis más o menos un año y algo, ¿no? En online. Sí, cumpliremos un año ahora en agosto. Fue el primer artículo que se escribió y bueno, estamos barajando distintas cosas para celebrar, digamos, el aniversario de Jugando en Linux. Habrá que estar un poquito atentos a la página web porque seguramente habrán eventos especiales. ¿Y quiénes sois Jugando en Linux? ¿Sois pues un grupo de amigos, un grupo de compañeros de universidad, de trabajo, o simplemente os conocisteis en una orgía? No, realmente todo esto empezó un poco casi de casualidad, ¿vale? Yo como fundador de lo que es jugandolinux.com, que lo que iba buscando realmente era crear un poquito comunidad, porque me di cuenta de que en lo que es en el mundo hispanoparlante no había un referente en cuanto a videojuegos en Linux. Sí lo hay en cuanto a videojuegos en Linux, pero en habla inglesa, ¿vale? Entonces, pues, a raíz de que yo empecé a moverme en el mundo del videojuego, en otros blogs de habla inglesa, extranjeros, etcétera, empecé a perfilar un poco lo que sería un blog o una página web de una comunidad de videojuegos en Linux. Y bueno, contacté con diversa gente a través de otros blogs, a través de otros canales de Telegram, y al final surgió el proyecto pues casi sin darse uno cuenta. Es decir, empecé a trabajar un poquito en la página web, poco a poco, a mis ratos libres, y al final surgió el proyecto. Encontré a dos colaboradores, digámoslo así, que son Leo y Sergio. También tuvimos, porque ahora últimamente ya no tiene tanta actividad o no tiene actividad, a Daniel, que es un chico que es latinoamericano, pero que después de iniciar el proyecto, que empecé prácticamente con él, digamos que lo ha dejado un poquito de lado. Ahora estamos nosotros tres, somos tres españoles, Sergio, Leo y yo mismo. Interesante, interesante. Y relativo a la página, ¿alguna cosa curiosa, algún artículo polémico que os haya dado quebraderos de cabeza? Bueno, realmente artículos polémicos hemos tenido pocos. Realmente, como nos hemos centrado un poco más en lo que es información pura y dura y artículos de opinión, hemos tenido muy pocos. El único que sí que nos dio un poco de guerra fue un artículo que hicimos sobre la importancia de Vulkan a la hora del desarrollo del desarrollo de videojuegos en Linux, ¿vale? Es decir, la importancia que tiene el no depender solamente de OpenGL. ¿Y por qué surgió la polémica? Pues precisamente porque nosotros seguimos pensando que OpenGL necesita realmente una renovación. Es un estándar que ya tiene mucho recorrido y necesitaba Linux, o mejor dicho, el videojuego en general necesitaba un estándar, una API estándar mucho más potente y que supusiera el poder competir de tú a tú con otras opciones privativas. La cuestión aquí estuvo en que nosotros, claro, planteamos el artículo desde el punto de vista de que realmente Linux, en aquel momento, que fue cuando Vulkan empezaba a dar sus primeros pasitos y todavía no había prácticamente ningún desarrollo bajo Vulkan, el videojuego en Linux realmente, y tampoco es que haya evolucionado mucho más, pero en aquel momento era un poco residual, o mejor dicho, sigue siendo residual, pero aún era más residual. Entonces, el Linux como plataforma de videojuegos todavía tiene mucho, mucho camino que recorrer. Bueno, pues hubo un usuario que no estaba totalmente de acuerdo. Él afirmaba rotundamente de que el Linux es una plataforma, la mejor plataforma ahora mismo para videojuegos, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros tenemos nuestro punto de vista y sí es cierto que pensamos que Linux tiene todo el potencial para convertirse en la mejor plataforma de videojuegos existente, pero aún no hemos llegado ahí. Necesitamos dar algunos pasitos más. Muy bien, muy bien. Muy interesante todo lo que comentas. Curioso. Bueno, pues si quieres pasamos a la chicha, a lo que es la entrevista clásica y tópica que tenemos aquí en Tux a Tux. Bien, como quieras. Pues bueno, la primera pregunta, la de siempre: ¿cuál fue tu primer videojuego? Vamos a añadir la coletilla libre en Linux que jugaste, tu pequeña historia de bocata de nocilla delante del ordenador. Pues, siendo sinceros, el primero que probé fue prácticamente un clásico, el Super Tux Car. Es decir, fue poner mi primera distro en funcionamiento, fue un Ubuntu. Y lo primero que hice cuando me planteé buscar un videojuego, dije, vamos a ver qué encontramos por aquí. Y repasando la lista de videojuegos disponibles, encontré Super Tux Car y lo puse, lo descargué, lo puse en funcionamiento, y tanto yo como mi chiquillo empezamos a jugar y la verdad es que pasamos muy buenos ratos con Super Tux Car. Después de Super Tux han venido otros videojuegos, por ejemplo, el propio Super Tux, es decir, también eso ha sido un videojuego que he jugado y he disfrutado bastante. Aunque no, ninguno de los dos, digamos, sería mi gran favorito, ¿vale? En esto, en videojuegos libres. He probado también el Open Arena, he probado el Sonotic, he probado algunos más, Pero bueno, el primero realmente fue Super Tuscar. Curioso, y de Super Tuscar, como ya ha salido varias veces aquí en el podcast, ¿llegaste a hacerte eco de la polémica que hubo el año pasado con el famoso cartel que hicieron de la última versión? Sí, algo leí, no recuerdo ahora bien exactamente qué fue de la polémica aquella, pero sí recuerdo haber leído que hubo cierto jaleo con el videojuego, sí. Y dices que no es tu juego favorito. ¿Cuál es tu juego favorito en sí, ahora mismo en Linux? Si quieres, quitamos la coletilla libre. Lo malo que a lo mejor nos apedrean los oyentes. No, pues bueno, vamos a hacer una cosa. Podemos hacer una cosa. Hablamos primero del videojuego libre y después, si quieres, hablamos de uno privativo, si lo ves bien. Sí, malo de ser que nos vengan los tustalibanes a pegarnos. O los estalinistas. Bueno, pues realmente el videojuego al que yo más le he dedicado y el que realmente más me ha enganchado, mi favorito realmente, es el Flare. Es un videojuego que en ciertos aspectos me recordó mucho al Diablo, al primer Diablo. Y realmente me terminó por enganchar y le he dedicado unas cuantas horas. Sí, realmente ya te digo, es mi favorito en cuanto a videojuego libre. En cuanto a videojuego privativo, ya es otra historia. Interesante, muy interesante. Y bueno, pues vamos a lo polémico. Lo polémico, señores oyentes, tu juego favorito privativo. Hacemos la excepción esta vez. Bueno, realmente, juego favorito como tal, lo que es en Linux, mi videojuego favorito actualmente es el Lara Croft, el Tomb Raider. Estoy jugando ahora mismo por el tema del blog, estoy jugando al Warhammer 40.000, el Dawn of War 3, pero es un juego que es tan denso y tan metido dentro del universo Warhammer que a mí realmente no me termina de llamar. Mi videojuego potente favorito ahora mismo privativo es el Tomb Raider. Tengo muchos más, porque no solamente me quedaría con uno, me quedaría con varios más, pero si tengo que elegir me quedo con ese. Es el famoso de la Lara Croft, ahí maltratada y llena de heridas, ¿no? Afirmativo, ese es. De Lara Croft y Tomb Raider, ¿has llegado a probar la implementación esta libre del motor que hay ahora mismo por ahí, que se ha puesto de moda porque la han pasado a web? No, realmente leí que lo habían pasado a web, pero no lo he llegado a probar, ¿no? Le di una probada y va fluido, en un ordenador más o menos actual. Pues, ya te digo, leí que lo habían pasado, pero no... Yo creo que es una buena manera de mantener vivo el pasado, porque quieras que no, es duro que se pierdan videojuegos, que es que el videojuego es casi, bueno, no es casi, son obras de arte, y hay videojuegos que se han perdido, que incluso los propios desarrolladores ya no tienen el código fuente. Es cierto, es una lástima que se pierdan videojuegos de esa manera. Realmente ahí es donde muchas veces los motores libres y la comunidad que desarrolla tiene un papel importante a la hora de rescatar ese tipo de juegos y sobre todo a la hora de ofrecer una experiencia como aquella. Y bueno, si quieres pasamos ya a la última parte de la sección, que es la pregunta del anterior entrevistado, que fue el señor... Creo que, uy, perdón, que se me ha olvidado el nombre. Creo que era Alex de Tus Lefia, que es un podcast de software libre del barrio de Lefia en Badalona. Y nos dejó la siguiente pregunta: ¿Steam se está cargando el mundo del videojuego? Es curiosa, no ha sido ni adrede, pero me parece que es súper curiosa que te haya caído a ti la pregunta de este compañero que nos dejó en la última entrevista. Bueno, pues no, obviamente no se está cargando el mundo del videojuego, ni mucho menos. Al contrario, yo soy partidario de que alternativas como Steam son muy necesarias. Y no solamente Steam, sino Steam, itch.io, Call of Good Old Games, ese tipo de plataformas, ya sea de RMs o... Sí, no, estaba diciendo que desde mi punto de vista, Steam realmente es necesario. Y es necesario porque es la única plataforma realmente que está apostando fuerte por Linux. Es cierto que mis palabras pueden parecer un poco polémicas en el sentido de que es una plataforma que realmente es un DRM y que apuesta sobre todo por videojuegos privativos, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que si no hubiera aparecido Valve, actualmente no habríamos habríamos sufrido o no estaríamos disfrutando de una evolución tan importante como está sucediendo ahora mismo en el panorama, tanto de drivers para gráficos como drivers para sonido, como una evolución enorme en cuanto a aparición de nuevos desarrollos, ya sean privativos o no. Desde que Valve publicó su cliente de escritorio para Linux, el mundo del videojuego en Linux ha cambiado radicalmente, totalmente. Entonces, es innegable que Valve es el único actor que está apostando fuerte realmente, incluso pagando desarrolladores para desarrollar drivers y software para nuestros sistemas, que luego además nos benefician a todos. Entonces, es innegable que Steam no es solamente que no sea malo, o sea, o que sea malo, sino que realmente nos está beneficiando bastante. ¿Tú crees que el tema Steam Machines y Steam OS va a llegar a algún lado? ¿O fue un invento y se ha quedado como el famoso mando de Steam? No, de hecho, el mando de Steam, lo que es el Steam Controller, sigue evolucionando, es decir, sigue estando en pleno desarrollo, es decir, sigue recibiendo actualizaciones, sigue recibiendo nuevas características. De hecho, incluso es el mando que yo recomendaría ahora mismo, por encima incluso casi del de 300, de la Xbox, más que nada por su versatilidad y su forma de ofrecer un mando para todo. Es un mando realmente completo y funcional. Y en cuanto a las Steam Machines y Steam OS, yo pienso que Valve ahí intentó adelantarse un poquito en el tiempo a lo que debería de haber hecho. Y me explico. Yo creo que pecaron un poco de precipitación, porque realmente ellos lo que querían era desarrollar, aparte de desarrollar su propia plataforma o su propio sistema de videojuegos, lo que ellos buscaban realmente era ponerle un clavo en el pie a Microsoft, porque ellos ya estaban viendo por dónde iban a dirigir un poquito el tema del videojuego en los siguientes sistemas operativos, sobre todo con Windows 8 y con Windows 10. El problema aquí está en que ellos, digamos, pegaron un poco de precipitación a la hora de lanzar un sistema que todavía estaba muy verde, ¿vale? Para desarrollar una plataforma como Steam OS y sobre todo las Steam Machines, ¿vale? Yo pienso que aún no hemos visto todo lo que puede dar de sí SteamOS. Las Steam Machines sí que pienso que han perdido un poquito el factor sorpresa que tenían y por tanto han perdido mucho fuelle. Pero todo depende, ya no depende tanto de las Steam Machines como tal, sino de SteamOS, de SteamOS, el sistema. Ese es la clave y el kit de la cuestión. Si Valve consigue seguir desarrollando su sistema operativo, metiéndole nuevas características, nuevos desarrollos. Estas cosas realmente las hemos hablado algunas veces tanto por nuestro canal de Telegram como a nivel interno nuestro, los que estamos haciendo ahora mismo jugando en linux.com. Pensamos realmente que Valve necesita desarrollar su SteamOS a un nivel muy superior al que tiene ahora mismo para que realmente sirva de plataforma tanto para videojuegos Linux como para su propio sistema. Y eso conllevará además que arrastrará a todo un sector empresarial como es el del videojuego comercial, que poco a poco irá evolucionando e irá desarrollando cada vez más hacia nuestra plataforma. Eso es lo que realmente pensamos. La única cuestión con las Steam Machines es si realmente Valve sigue pensando en desarrollar hardware. Es decir, no lo han hecho, o sea, lo han hecho bastante bien con, o desde mi punto de vista lo han hecho bastante bien con el Steam Controller. Les ha salido una jugada bastante buena, no todo lo redonda que cabría esperar, pero sí bastante bien con el Steam Link. Pero realmente si ellos quieren lanzar su propia plataforma con SteamOS, probablemente tengan que meterse manos en harina y currarse ellos mismos una Steam Machine. Es algo que a lo mejor tendrán que hacer. Sí, porque luego también está el tema del VR, que no sé ahora mismo, no sé si hay soporte para VR en Steam en Linux. Sí, efectivamente, bueno, sí lo hay, pero lo que pasa es que todavía están en fase experimental, está todavía desarrollándose. Pero sí, están ya los primeros desarrollos están ya empezando a funcionar, existen ya los drivers, existen ya la plataforma dentro de Steam. y falta un poquito eso, pulir los drivers, el que Vulkan termine de perfilarse como la API de referencia para lo que es la realidad virtual. Y una vez que se consiga eso, Valve, su intención es que la realidad virtual venga a Linux. Vale, pues si quieres ya finalizamos con tu pregunta para el siguiente entrevistado. ¿Cuál es tu pregunta? Te damos, si quieres, unos minutos para pensar y con la magia del podcast sería instantáneo, pero bueno. Bueno, pues sí, la verdad es que me pillas un poquito por sorpresa. No sé qué preguntar ahora mismo. Vamos a ver. ¿Pilla de patata con cebolla o sin cebolla? Hombre, sería bueno que fuese algo relacionado con... Con videojuegos, vamos, que es de lo que estamos tratando. Una pregunta interesante sería, ¿qué piensas de cara al futuro? ¿Qué te gustaría ver dentro del mundo del videojuego en Linux? ¿Qué te gustaría ver dentro del mundo del videojuego en Linux? Es tu pregunta, ¿no? Sí. Bueno, pues pasamos a saludos, despedidas... decir, mamá, salgo en la tele y esas cosillas. No, pues realmente a quien sí quiero saludar y enviar muchos muchos saludos y abrazos es a mis dos colaboradores en jugandolinux.com, que son Serjor y Leillo 1975, que realmente yo sin ellos no podría haber emprendido. De hecho, así lo hice, es decir, yo me planteé en un principio arrancar con jugandolinux.com, pero siempre y cuando tuviese apoyo de algún colaborador, porque yo solo llevar una página web o un blog tan complejo y tan enorme y tan extenso, con tanta densidad de información como es, yo solo no podría. Entonces, afortunadamente encontré a Leo y a Serjor y realmente ellos son los dos puntales sobre los que se apoya realmente jugandolinux.com. Yo sin ellos no podría hacerlo. Ese toque de amistad, ese toque humano está muy muy muy bien. Es lo que mola de las redes. Serán frías, serán de cobre, serán de fibra óptica, pero ese toque humano. Sí, y además, ten en cuenta una cosa, es que nosotros no nos conocíamos de nada, es decir, no nos conocemos en persona, no nos hemos visto las caras, solamente nos conocemos pues de hablar por internet y de hacer el blog, de hacer la comunidad de Jugando Linux. Es lo único que tenemos en común y por lo demás es que no nos conocemos de nada más, es así. Bueno, pues con este tema tan humano, tan de corazón latiendo, parece una canción de Alejandro Sanz, nos quedamos con la entrevista. Venga, saludos a todos. Saludos. You have new mail in /mark/spoon/mail. Bueno, un gran saludo para todos. Simplemente para compartir mi esquema de particionado, el cual es una evolución de luego de muchos años de accidentes y probar muchas cosas. Yo también solía tener diferentes particiones para el sistema operativo y para los datos y todo eso, pero al final me resultaba ineficiente porque me iban quedando espacios, algunos gigas libres en cada una de las particiones y bueno, y al final, digamos, me resultó tener en una sola partición el mayor espacio libre, grande, todos juntos, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, porque tuve un accidente una vez queriendo reinstalar el sistema operativo en la partición del sistema operativo, la reinstalé, digamos, formateé la partición de la que tenía para los datos sin querer y bueno, un desastre, perdí meses de trabajo, etcétera. Entonces lo que uso actualmente es, yo uso Debian y utilizo simplemente la partición encriptada LVM, ¿tá? Con el CryptoLux de Debian. Es un compromiso excelente entre performance y seguridad. Y bueno, ese esquema particionado que Debian lo trae como una opción por defecto durante la instalación genera una sola partición completamente asegurada y bueno, y una partición boot con el arranque, una partición para los datos que está encriptada y la partición swap. Eso me parece que es lo mejor. Hola frikis y fricas de Birras y Bits, soy Víctor HCK y tal como pedíais en vuestro anterior podcast, comparto con vosotros el esquema particionado que suelo utilizar en todos mis PCs, vamos, en todos mis PCs, en mis dos PCs, en el portátil y en la torre. Una partición swap, una partición de intercambio, una partición para el sistema root y una partición para home y de mi usuario. Y después, nada más, eso es todo, un esquema sencillo. Un esquema en formato EXT4, todas las particiones, no utilizo BRTFS ni nada por estilo. Muy sencillo y muy simple casi, ¿no? Bueno, un placer escucharos, nos oímos en Birras y Bits. Desconocido por muchos. Y continuamos con DevNull, esta sección donde nos enfadamos un poco. ¿Alguien tiene un DevNull? Yo he dicho unos cuantos ya, pero los repito para que todo el mundo lo sepa. Maldito Felchuban, que se le ha ocurrido cambiar de forma así de repente de 0.7 a 0.9 el formato de la configuración, de los archivos de configuración, que raro. 0.9 cambia esto. No puede ser. ¿Y qué pasó con 0.8? Vale. Y luego, bueno, lo de PHP, que bueno, que dices. Bueno, a ver. Me hubiera gustado poder hacerlo manualmente. ¿Qué problema tenías? Pero bueno. ¿Qué problema tenías con PHP? Que básicamente Debian no tiene PHP 5. O sea, perdón. Debian 9 no tiene PHP 5. Vale, entonces tiene PHP 7. Utilizar la típica técnica que se utiliza con GNOME, con casi todo dentro de Debian, de usar paquetes de transición para forzar, pues no lo han hecho. Entonces te quedas instalado con PHP 5 instalado al mismo tiempo que PHP 7. Por tanto, se producen conflictos de binario y Apache peta. Así de simple. Apache, tú no le puedes decir que use una versión. Sí, se lo puedes decir, pero el problema es que al estar las dos cosas instaladas y sin avisarte, pues hace estas cosas. Entonces da un time estúpido durante una hora para entender qué es lo que estaba pasando. Te voy a decir una cosa que te va a dar un poco de rabia y que a mí me está dando también mucha rabia. Pero normalmente, hoy en día, en servidores, pues, se suelen utilizar paneles administrativos de estos que te ahorran este tipo de conflictos, te crean de otros, pero te ahorran este tipo de conflictos y puedes tener diferentes versiones de PHP instaladas al mismo momento y puedes seleccionar en qué web qué versión quieres de PHP. Vale, pero como que tú y yo somos expertos. No somos expertos. Somos gente que nos gusta usar la terminal. Y odiamos absolutamente los paneles, pues lo hacemos como machotes y pues usando aptitud todo para seleccionar todos los PHP 5 que había, que estaban ahí molestando. Que por cierto, aptitud está subestimado, ¿eh? Yo uso apt. Solo uso aptitud para buscar. Y eso que puedo hacer con apt, pero me mola más con yo. Pero de verdad. Yo uso aptitud para cuando tengo problemas en los que tengo que hacer un cambio masivo de cosas, ahí lo uso, si no, no. Pero de verdad, ¿es verdad el rumor que se decía antiguamente de que aptitud resolvía mejor? Sí, antiguamente era así. Antiguamente te resolvía las dependencias mejor, pero estamos hablando del año 2007. Bueno, eso no es tan antiguamente, pero bueno. Hombre, esos 10 años han pasado muchas cosas en Linux, ¿eh? Pero eso sigue presente entre nosotros. ¿Alguien tiene más de Nulls o qué? Yo sí. Pues para adelante. Bueno, el primero ya lo dije también, lo del feo que es Debian, que hay que cambiarle el diseño. aunque sea para luego personalizarlo, pero... No, es feo. Es feo, y te lo dice una chica que sabe mucho de estas cosas. ¿Qué tiene que ver eso? Machismo. ¡Venga! Machismo puro. Bueno, hostia, en este caso feminismo. Rosa chicle, rosa palo... No sé qué comentar. En fin, es feo. Vale, ya está. Cambiémoslo. ¿Cómo lo cambiamos? Pues metiéndole otros fondos y otros colores al panel. Eugenio, abres una terminal. Sí, vale. Una terminal abierta en pantalla completa, ¿no? Esa es la forma de arreglar. F11 y... Yo para mí mejor como hizo Ubuntu hace años, con esos fondos así picantones. Y color café, ese café mierda. No, ¿no os acordáis de los famosos fondos de pantalla de gente desnuda? Ah, hostia, pero bueno, pero eso no era oficial. No me acuerdo, ¿eh? No era oficial y era un poco machista también, ¿eh? No era oficial eso. Otra cosa que lo hiciera gente de Ubuntu, pero no era oficial. Pues que realmente Debian te lo trae como viene por defecto Plasma. O sea, que las culpas van para Plasma, no van para Debian. No, pero se queja del fondo. El fondo, de... Debe, vamos. El fondo es una mierda, sí, es feo. ¿Por qué más da el fondo? Pero, o sea, por lo menos tenía una marca de agua, yo qué sé. Está con Fedora que la marca de agua es top. ¿Yo sabes qué haría? Pondría un fondo, pondría la distribución con un fondo de color y la marca de agua en el medio. Entonces, cuando cambiases el fondo, dirías, coño, he cambiado el fondo, pero sigue allí el logo de Fedora. ¿Qué ha pasado? Lo ocultaría. Sí, no, yo al principio pensaba que era la imagen que era así. ¿Sabes? Que le habían puesto la marca de agua a la imagen. Pero después le cambio el fondo, porque me estaba mosqueando a mí el Fedora ahí abajo, y yo, hostia. ¿Qué demonios? Y después ya fue con... Después ya fui cuando me fui a las extensiones y vi background logo, no sé qué, y dije yo, espera. ¿Te imaginas ocultar la extensión? ¿Cómo llegaste a entender que el camino era ir a las extensiones de GNOME, que es el camino menos lógico? Ya. ¿Se acuerda de que existe no, eso? No, primero me fui me fui al de Conf, pero ahí no encontré nada. ¿Quién encuentra algo de Conf? Esa es una buena pregunta. Y después, no, de hecho lo encontré por casualidad, O sea, no sé qué estaba haciendo. Ya, iba a activar lo de las aplicaciones para que no, para tener las aplicaciones. Y vi lo de eso, lo de background logo. Y dije yo, no puede ser eso. Pero después dije, cuidado, que esto es Red Hat. Y ya, entonces ahí llegué a la conclusión. Vale, yo me acabo de acordar de un dev null que debería de haber sido también noticia, pero no me acordaba de la noticia. Entonces, como que había muchas noticias, mejor no ponerlo, pues si no, la pondremos la semana que viene. Pero mi dev null era sobre que la Unión Europea, en concreto, no me acuerdo exactamente qué era, pero creo que, bueno, lo típico de siempre, que está otra vez en peligro la neutralidad de la red. Me acuerdo que yo comenté en Twitter que... Yo estoy súper a favor de la neutralidad de la red y que eso tiene que estar siempre así, y si no están, y si deja de estar así, pues nos hemos quedado sin internet como lo conocemos hasta hoy. Hubo una discusión un poco estúpida por Twitter porque se metieron temas que yo no quería hablar porque no estaban dentro de lo que yo quería hablar, que era la neutralidad de la red y lo peligroso que es. Y, no sé, metieron pues, a Cisco y a un montón de empresas más que dices, bueno, pues nada, pues un poco muy bien. Y eso, quería, pues... El dev null va un poco orientado a la gente esta que siempre cambia de tema. Que molesta mucho, y no solo con lo que me ha pasado a mí con la neutralidad de la red, sino con otros temas. Que para... no hablar de ciertos temas, pues te cambian de tema y se van por los laureles y ya está. Cuando han conseguido cambiar de tema y a cambiar la discusión, pues o sea que al final nos olvidamos de los objetivos importantes y acabamos discutiendo de tonterías. Bueno, pero ¿sabes tú cómo pasó la ley de la Unión Europea de cargas eléctricas en la red, verdad? ¿De qué? ¿Sabes cuando el texto de ley que se carga básicamente la neutralidad en la red en la Unión Europea, ¿sabes cómo lo pasaron? Metiéndolo en el mismo texto, lo de eliminar el roaming. Entonces en todos los periódicos, en todos lados, habla del roaming que se elimina en Europa, que empezó la ley hace poco, de hecho, hace una semana. Y en una sección ahí escondida, si te lees el texto entero, aparece. O sea, no aparece tal cual, pero es todo muy ambiguo para llegar a cargarse esto. O sea, realmente, nos quita, quitándole roaming, la forma de compensar a las telefónicas fue quitándose la red a la vez para que sigan ganando dinero de la nada. No sabía esto yo. Pues sí, o sea, realmente esto de roaming es simplemente para, digamos, pues, cortina para de humo. Sí, para una forma de compensarlos por ello, pues es cargando la red, chantaje, que a largo plazo les da muchísimo dinero. Un chantaje, ¿no? Sí, sí, claro, absolutamente. El único sitio donde vi esto en su día creo que había sido un blog personal del mundo. O sea, yo me enteré por eso. O sea, en ningún canal, en ningún lado salvo. Porque no me voy a leer el texto entero, o sea, tengo mejores cosas que hacer en mi vida ya. Que leerme 30 páginas de estupideces. Como recoger los tomates de mis tierras. Oye, no te metas con mis tomates. Me están saliendo bastante buenos, ¿eh? ¿Tengo unas lechugas, chaval? What the fuck? Bueno. ¿Puedo hacer mi DevNull? No. Vale. Mi DevNull, hay otro DevNull que es un usuario de este podcast que tiene instalado Fedora. Y este Fedora, pues como que da un poco de asco conocer a alguien que tiene Fedora. ¿Cómo te sientes tú, Rubén? Ahora no sé. ¿De quién va a ser? No. ¿No te da vergüenza tener Fedora? Pero es bonito Fedora. O sea, al margen de la marca mucha de agua. Mucho instalador. Oye, pues de momento no ha explotado. ¿Qué contradicciones tiene el mundo, eh? Que Fedora sea bonito, que no es una puta mierda de sistema, y Debian sea tan fea. Por mucha favor. Suerte. Bueno, una cosa, Rubén. Mucha suerte actualizando la versión cuando deje de ser beta. Aquel rollo ese raro de tener que apagar el sistema para que se actualice es muy interesante, ¿eh? Pues de hecho te recomiendan ponerte una TTI para actualizar. Sí, lo sé. No entiendo por qué. Ah, que no la trae ya de serie. No, o sea, tú cuando instalas en cualquier disposición del mundo mundial, pues sabes, te dicen, o sea, que actualices, sabes, no terminal. Pero con Fedora no, pues Fedora te recomiendan que inicies sesión en una TTI aparte del sistema que estés utilizando para actualizar. Que no tiene sentido, o sea, ¿por qué? No vaya a ser que pete otra vez. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues bueno. Voy a decir mi DevNull, porque resulta que mi única queja con OpenSUSE, además de Just, que no hay quien lo entienda, es Just que 2. Bueno, no lo entiende ni Dios. No lo entiende. Ay, qué buena es. Nadie entiende Just. ¿Por qué existe Just? O sea, no tiene ningún sentido existiendo Zipper, bueno, pero bueno. Ya, o sea, no. A ver, que yo qué sé. A ver, si fuera, yo qué sé, en la antigüedad, hace 30 años, cuando los escritorios no tenían nada, que venían sin nada, que solamente eran ventanas, pues bueno. Pero hoy en día que Genome, o que Plasma, o que CD, Cinnamon, todos tienen panel de control para gestionar todo lo que gestionas en Jazz. O sea, no tiene sentido ninguno. Bueno, pues pues el renderizado de fuentes en OpenSUSE, al menos en Tumbleweed, es horrendo, pero que sangran los ojos aquello. Gracias, yo pensaba que era yo. Es una porquería. Es horrendo. Y después tienes como tienes un configurador de fuentes en Just que lo hace todavía peor. O sea, que no entiendo yo. O sea, un OpenSUSE que te viene con todo. O sea, además, Zipper, no sé si lo sabes, pero cuando activas dependencias recomendadas, eso traducido a alemán significa instala todo lo que te puedas instalar. O sea, recomendadas te las instala. O sea, no te las recomienda. Es ridículo. Pero bueno. Pero al margen de eso, hay un Telegram muy bueno. Un grupo de españoles. O sea, para de habla hispana. Se llama OpenSUSE ESP. Os recomiendo a todos que entréis, que os mola OpenSUSE. Y esta promoción que has hecho ahora de golpe. Es que me acuerdo ahora. Que bien. O sea, primero le echa. Dice peste de OpenSUSE y os recomienda un Telegram. ¿Esto qué es? Pero si lo usas, pero, y además eres recientemente masoca para poder estar usándolo mientras que te sangran los ojos, pues entra en Telegram. Y entonces ahí reconfortarás. bueno, ya te toca. Pues yo tengo un DevNull a las aplicaciones de escritorio de Haber XMPP, porque están todas súper anticuadas, lo mismo, son todas ya como feas. Entonces, tenemos que poner las pilas en tema diseño. ¿Pero qué problemas tienes tú con la estética? A ver, Rubén, tienes razón. Esta vez tienes razón, joder. Ya, pero da igual. O sea, y con Debian también tengo razón. No, no tienes razón. Ya, pues a mí me mola el Gajin, ¿no? ¿Cómo se llama? El Pidgin. Gajin, sí. Yo uso Gajin. Y llevo usando Gajin desde 2013 por ahí y sigue siendo igual que en 2013. Ah, pero realmente Haber tampoco evoluciona demasiado. O sea, el protocolo en sí. Esa es la parte B del Death Null. Que hay que mejorar Haber y para que la gente lo use tenemos que eso, que moverlo y que funcione bien. Vamos, y que nosotros teníamos que implemente servicios. Nosotros teníamos un Haber, pero realmente cuando empezamos a usar Telegram quedó abandonado por completo. No, pero Haber mola. Ya, pero ¿quién no usa? Nosotros tenemos en el HardLab un par de bots con el Haber que hacen cosillas. Yo uso Haber, tengo sala de Haber para el blog y tengo muchos colegas en Haber, o sea, hablo con mucha peña en Haber, es por donde más hablo. A ver, ¿pero cuál es tu sala? Así de paso nos unimos. Diario, que la I y la O final es un 1 y un 0, @salas.mihaber.es. Vale. Es presentable entonces. Pero es que yo realmente es que, vale, me gusta usarlo y tal, pero es que para hablar yo solo, ya hablo bastante solo durante el día. Hombre, la verdad que me paso poco por la sala, pero tengo ahí unos fieles que siempre están. Ah, vale, acabáramos. Entonces tú lo estás profesionando y realmente tú eres parte del problema. No, a ver, pero yo porque estuve de vacaciones, estoy ahora de vacaciones y me voy a conectar más. Pero obviamente con las clases es que ni Haber, ni New Social, ni blog, ni nada de nada, tío. Ahora sí, ya estoy de vacaciones. O sea, que solamente usas Telegram. Y porque lo llevo encima, ¿sabes? Entonces volvemos a mi punto de que básicamente no se usa. Y tenés Conversations en Android, que funciona bastante bien. En BQ no lo tengo, lo tengo en la tablet. Y la tablet la llevo poco encima. En el móvil no lo tengo. Por eso, que realmente es poco práctico para el día a día. O sea, es mucho más práctico Telegram. Pero es poco práctico en el sentido de ese, de que yo con quien hablo normalmente a diario es eso, por Telegram y tal, con la gente de la calle. Aquí solo tengo un grupo con la gente de la calle. Con la gente de carne, sí. Los que están en la cueva me hablo con Javier. A ver, con la gente de la calle me refiero con los que yo conozco en persona y tal, con los que me relaciono. Pero luego todos tenemos una cibervida, ¿no? Pues en esa cibervida, que estáis vosotros también, que vosotros no estáis en Haber, tengo un grupo de gente en Haber. Yo sí estoy en Haber. Hace años. Yo tengo. ¿Y te tengo agregado? ¿Ignoras? Te ignoro. Todo el mundo. No, me tienes agregado. Yo creo que no. Bueno, da igual, o sea. Que... yo tengo Haber, pero no lo uso, porque es que no tengo nadie con quien hablar. Ya, es que el problema es eso. Yo hablo con Cangrejo, pero Cangrejo ya no nos quiere. Bueno, hay muchas salas. Hay muchas salas. La del binario estaba muy bien. Pero las salas a mí me molestan las salas. Porque a veces se conectan muchas personas y es una locura seguir una conversación de... Al menos en el móvil. Pues anda en Telegram cuando se empieza a mandar stickers y GIFs movidas. Pero es diferente, porque en Telegram... Sí, creo que es peor, ¿no? Sí, porque en Telegram al menos pues hacéis una conversación de stickers. Yo tengo salido de clase y ver en Telegram más de 200 y pico mensajes sin leer y decir, mira, la mierda, no leo ninguno. Eso es porque los dos Rubenes se ponen aquí a hablar de cosas. Bueno, acabo de entrar a tu sala. Guay, en un rato entraré yo. Pero al final es un poco clónica del binario. Bueno, claro, están los compañeros del binario. O sea, al final esto es un círculo, es como los New Social. Pues sí, siempre estamos los mismos en Haber. ¿Y algún Death Null sobre trenes hoy? No, pues últimamente los trenes... Ah, bueno, sí, hace una calor increíble en los metros y trenes. ¿Qué pasa aquí? Poned ya la nevera abierta todo el día. Que se enfríe, porque es que... Es horrible. O sea, sudo más en esperando el tren que no en la calle. O sea, por la concentración de personas. ¿Eh? Por la concentración de personas. No, ¿verdad? No. Porque yo a veces he estado solo en la estación y me muero de calor. Solo hay... Se está bien cuando viene un tren. Porque hace aire, hace corriente de aire. De hecho, en Twitter, un tío me acuerdo que a Renfe le preguntó, oye, ¿por qué no ponéis aire acondicionado en las estaciones? Y le contestaron que no tenía sentido porque el aire no se acumularía, porque evidentemente pues, hay sitios donde se escaparía, y que cuando viniera el tren, pues el tren se llevaría todo el aire frío. Pues bueno, pues vaya. Pero bueno, si no hay, hay algún... ¿Pero las estaciones no están al aire libre? Las, no, las de metro. Ah, y, es que yo... las están subterráneas. En mi pueblo, ya con autobús, ya la cosa ya es moderna. Es que yo estoy hablando de Barcelona, que es una ciudad abierta y moderna. Bueno, abierta. En este caso estáis encerrados bajo tierra. Bueno, ¿nadie más tiene ningún temnul? Pues no. Bueno, odio los putos frameworks de PHP. Odiemos PHP entero. Ay. Y todo. Volvamos a... No, PHP mola. Luego los frameworks, capas y capas de mierda. ¿Qué pasa con los frameworks? Hay que quemarlo todo. Que quieren ser Java. ¿Quieren ser Java? ¿Qué framework estás usando? Estoy intentando decir, bueno, venga, voy a aprender a usar uno. Me puse con el puñetero, ¿cómo se llama? El Symfony, más mierda. Pero es que Symfony, es que Symfony es un monstruo. Y luego no usa Apache, levanta su propio servidor. Es que el Symfony es un monstruo. O sea, es Java total. Symfony es un monstruo gigantesco porque tiene un montón de cosas, un montón de librerías, pero exageradísimo. Y luego hay un resumen, que es el que todo el mundo usa, que es Laravel. Que bueno, más o menos es un trocito de Symfony que lo han hecho bien. Yo estoy mirando Silex, a ver qué tal tira. A mí Silex no me suena. Pues también, es como vamos a quitar toda la mierda y vamos a usar un poquito de Symfony. Me lo probaré. En fin, los frameworks, hay una cosa que... Bueno, luego a ti, Miguel, te pasaré un vídeo de una tipa que habla de frameworks, sobre todo de frameworks de CSS, que se ríe de ellos de una manera exagerada, que mola. ¿De CSS? Sí, frameworks de CSS. ¿Y cuál es un framework de CSS? Bootstrap. Ah, pero bueno, sí, plantillas, yo lo llamo a eso. No es bien una plantilla, pero se descojona de que no tiene sentido tener un framework de CSS y mucho menos un framework de otras cosas. Y una pasada. No me acuerdo cuál es. Ya os lo pondré en el Twitter o lo que sea. Bueno, no hay más de nulls, así que pasamos para despedir. Pues lo voy a dejar. Básico. Bueno, no sabía que teníamos a Steve Ballmer en el podcast. Sí, como invitado especial. Pero haría mucho tener a Steve Ballmer en un podcast y que se moviera loco todo el día. Bueno, despedida que tiene que ser rápida y no tiene que durar más de 2 minutos porque si no, no me cabe. Vamos haciendo despedida como salimos en el Mumble. Eugenio. No, ha sido un placer, como siempre, ¿vale? Ojalá que os haya gustado el podcast y bueno, hasta la próxima. Yes, deja el Javier y despídete, coño. Vale. Pues nada, que hasta la siguiente. Miguel. Ah, hostia, vale, creía que era como la entrada. Nada, pues otra vez hemos terminado con el podcast. Hoy yo lo he hecho desde la casa de la suegra, no tenía los violines, pero teníamos a Steve Ballmer. Pues nada, un placer. Qué borde, ¿no? ¿Qué eres, Rubén? Yo soy muy borde. Qué seco. Es que no soy borde, pero es que... Qué seco. Dice. ¿Para qué quieres que diga? Pues no sé, algo más con alegría, con esa alegría que os caracteriza a los gallegos, joder. ¿Alegría? Al contar eso, es todo sarcasmo. Bueno, pues eso, que ha sido un placer. Espero que os guste el podcast. Y si no me equivoco, este es el penúltimo podcast. ¿Qué? Antes de entrar en vacaciones y hasta septiembre, sí hay podcast. Sí lo hay, porque no... Pero bueno. Una cuestión, no sé si os habéis dado cuenta que Jessica ha puesto una palabra maldita en el log y no la podemos decir en público, en el chat del Mumble. No invoquéis el mal. No he entendido esto. Qué bueno, yo lo acabo de pillar. Escríbelo. Que hay muchos spammer por Haber, porque claro, yo como si decimos esa palabra podemos causar problemas.